Los últimos días de Pompeya. En ese año 79 de nuestra era, el mundo romano iba del uno al otro confín. El más mínimo capricho del emperador Tito era acatado por millones de súbditos, y las legiones romanas hacían sentir el peso de su fuerza en todos los continentes conocidos. La joya en la corona de esa dueña del mundo era la ciudad de Pompeya, a orillas del humeante Vesubio, rica, próspera, con decenas de castillos en que la arquitectura rivalizaba con la belleza del paisaje. Era el lugar de retiro de la aristocracia romana, que se había concentrado allí con sus esclavos que solo tenían como objeto en la vida ayudar a los placeres de sus señores. Ellos vivían en una sucesión de festines, orgías, se divertían en los juegos de circo y todo parecía una sucesión de placer y sibaritismo. ¿No era acaso el justo premio por haber conquistado al mundo? Por eso la conversación entre Diomedes y Glauco, dos nobles que eran parte de esa vida de placer de Pompeya. Diomedes, qué feliz encuentro. Cenas esta noche en casa de Glauco. Quien así hablaba era un joven aristócrata de baja estatura, cuya túnica flotante revelaba su nobleza y a la vez su fatuidad. Querido Claudio, no estoy convidado, respondió Diomedes, hombre de edad madura. Por Pólux, que lo siento, pues las cenas de Glauco son las mejores de Pompeya. Es verdad, aunque nunca hay bastante vino para mí. Alguna razón habrá, dijo Diomedes. Quizá Glauco no es tan rico como quiere aparentar y por eso prefiere divertir a sus invitados con sus agudezas. Pero, agregó, ¿no has visto mis bodegas? Ven a cenar una de estas noches y conocerás mis vinos. Bien, respondió Claudio. Ahora me voy al baño. Hasta luego. En cuanto Diomedes se alejó, Claudio murmuró para sí. Astuto e impertinente. Cree que hablando de sus vinos y bodegas va a hacernos olvidar que es hijo de un esclavo liberto. Así, hablando consigo mismo, Claudio, que era el vividor más conocido de Pompeya, llegó hasta la Vía Domiciana. Estaba repleta de transeúntes, carros y vehículos de toda suerte. ¡Claudio! Gritó de pronto un joven que guiaba un curioso carro. ¡Claudio, cómo te ha ido! Los caballos se habían detenido. El que los guiaba era apuesto como un dios. Se reconocía su origen ateniense por su largo cabello rubio. Inclinándose hacia Claudio, agregó: No te olvides de que cenas conmigo esta noche. ¿Quién ha olvidado jamás una invitación de Glauco? ¿A dónde vas ahora? Al baño, respondió Claudio, pero todavía puedo perder una hora. Magnífico, pasearemos juntos. El joven se apeó de su carro y ambos amigos bajaron por la calle. Al llegar delante de un templo, se sintieron atraídos por el canto de una muchacha que se acompañaba de un instrumento de cuerda y ofrecía flores a quienes la escuchaban. Es la Tesalianita. No la había visto desde mi regreso a Pompeya, exclamó Glauco, y cruzando entre la gente que la rodeaba, se acercó a la joven y le dijo: Tienes la voz más bonita que nunca. Dame un ramillete. La niña, que era ciega, se estremeció al oír la voz del ateniense. Dominando su emoción, alargó su cestilla a Glauco, quien derramó en ella un puñado de monedas. Gracias, balbuceó la joven y exclamó: Glauco, ¿has vuelto? Sí, niña mía. He vuelto a Pompeya. Mi jardín reclama tus cuidados. Mis flores te esperan. Nadie sino tú tejerá guirnalda alguna en mi casa. Hasta mañana, linda Nidia. Nidia sonrió alegremente. Glauco se alejó con su ramo de violetas. ¿Es cliente tuya esa muchacha? Preguntó Claudio. Sí, me interesa. Es una pobre esclava que ha nacido como yo en la falda del Olimpo. Mira, ahí viene la hija de Diomedes, la bella y rica Julia, exclamó Claudio, mientras se acercaba hacia ellos una joven con el rostro velado, escoltado por dos servidores. Te saludamos, hermosa Julia. Julia se detuvo y levantó a medias el velo, clavó su mirada en el ateniense y dijo en tono jovial: Estás de vuelta, Glauco. ¿No habrás olvidado a tus amigos? Divina Julia, Venus no nos concede ni un momento de olvido. Nunca te faltan las bellas palabras, Glauco. ¿Es posible que falten delante de tal belleza? Nos veremos en la quinta de mi padre, continuó Julia volviéndose hacia Claudio. Bajó su velo y miró nuevamente al ateniense. Su mirada expresaba ternura y a la vez reproche. Julia es verdaderamente hermosa, dijo Glauco mientras continuaba su camino junto a Claudio. El año pasado, observó Claudio, esta confesión habría salido de tu boca con más entusiasmo. Dices bien. La primera vez que la vi quedé deslumbrado. Tomé por piedra preciosa una imitación bien hecha. En el fondo, todas las mujeres son iguales. exclamó Claudio. Dichoso aquel que para casarse encuentra una joven hermosa, con buen dote. ¿Qué más puede desear? Glauco suspiró. Se alejaron del gentío y llegaron hasta un lugar solitario frente al mar. Sentados sobre una roca, permanecieron en silencio. Dime, Claudio, preguntó Glauco de pronto, ¿te has enamorado alguna vez? Oh, muy a menudo. ¿Quién ha amado mucho? Pues no ha amado jamás, repuso Glauco. ¿Estás tal vez enamorado? Oye, hace algunos meses me encontraba en Nápoles. Un día, sintiendo nostalgia de Atenas, entré en el templo de Minerva. Como creía estar solo, dejé hablar a mi corazón hasta que me interrumpió un suspiro. Me volví y vi detrás de mí a una mujer que también oraba. Nuestros ojos se encontraron y me pareció que un rayo celestial iluminaba mi alma. Jamás había sentido una emoción tan grande y ella estaba tan emocionada como yo. Adivinando su origen, le pregunté, ¿eres también ateniense? Ella cubrió su rostro con el velo y me respondió, las cenizas de mis abuelos reposan en las orillas del Iliso. He nacido en Nápoles, pero mis padres son atenienses. Unamos entonces nuestras plegarias, dije acercándome. Luego, en silencio salimos del templo, antes de preguntarle dónde vivía y si podría visitarla. Vino a cogerla de la mano un joven que se le parecía. Ella me dijo adiós y se alejó. No me fue posible volver a encontrarla. Desesperado, he vuelto a Pompeya para olvidarla. Ahí tienes mi historia. Iba Claudio a responder cuando oyeron un rumor de pasos detrás de ellos. Se volvieron y reconocieron al que llegaba. Era un hombre de unos 40 años de edad, alto, un poco grueso, pero de miembros nervudos y salientes. Su color sombrío y curtido revelaba su origen oriental. Su andar y su porte tenían gravedad y medida. Su mirada era imponente y majestuosa. La forma y los colores oscuros de sus largos vestidos añadían algo extraño a su continente lleno de serenidad y a su vigorosa estatura. Era Arbacés, el egipcio. Los dos jóvenes lo saludaron. Él, con un acento un tanto irónico, les dijo, «Menester es una vista tan hermosa como esta para llevar al alegre Claudio y al elegante Glauco lejos de las calles aristocráticas de la ciudad». «La naturaleza tiene poderosos atractivos», replicó Glauco. «Para las personas, frívolas, sí. Severa respuesta, pero poco prudente. Todo requiere contrastes». Después de un banquete, la soledad es muy dulce. El egipcio sonrió con una sonrisa seca y helada. Glauco, que no se dejaba llevar por la imaginación, sintió una impresión desagradable. Al fin y al cabo, hacen bien en divertirse. La juventud no tiene más que un tiempo, dijo el egipcio, con voz melancólica. Para ustedes la alegría, para mí la nostalgia. Y envolviéndose en su larga vestimenta, se alejó. Respiro, dijo Claudio. Ese hombre me produce el efecto del esqueleto que exponemos de nuestros festines. Es un hombre extraño, murmuró Glauco. Si se pudiera creer en lo que dice, se le juzgaría muerto para las alegrías de la vida. Sin embargo, su corazón y las costumbres de su casa demuestran lo contrario. Sí, he oído hablar de sus orgías misteriosas. Es rico. Procuraremos atraerle a nuestras fiestas y que se aficione al juego. Glauco, nacido en Atenas y ciudadano romano, no tenía ambiciones. Poseía belleza, salud, riqueza e ingenio. En Roma, su mansión era el punto de reunión de los jóvenes, de los artistas, de los escultores. En Pompeya, las pinturas, los mármoles y los mosaicos que decoraban su casa despertaban admiración. Los invitados se encontraban en el triclinio, instalados en los lechos en los cuales los romanos se tendían para comer. «Tu casa es una joya», exclamó el edil Panza. En aquel momento aparecieron los esclavos que llevaban los entremeses y el vino, inclinándose ante una estatuilla de Baco. Colocada en medio de la mesa, Glauco exclamó, «Séanos propicio el dios del vino y de los festines». Los esclavos comenzaron a servir la comida mientras los invitados conversaban animadamente. «¿Para cuándo se ha fijado la próxima lucha de fieras?», preguntó Claudio a Panza. «El 8 de los idus de agosto, al día siguiente de las fiestas de Vulcano». Tenemos en reserva un león joven de increíble ferocidad. ¿Pero a quién se le dará para devorarlo? Hay escasez de criminales. No puede ser más abominable esta ley de ahora que nos prohíbe echar nuestros esclavos a las fieras como si ellos no nos pertenecieran. Es un atentado contra la propiedad. No ocurría así en los buenos tiempos de la República, añadió Salustio suspirando. Por Palas, exclamó Glauco. No es que yo deteste esos espectáculos salvajes cuando una bestia lucha contra otra bestia, pero me repugna ver a un hombre de carne y hueso como nosotros ser arrastrado a la arena y morir destrozado por un tigre o un león. Ganas me dan entonces de lanzarme en su socorro. Los gritos del populacho también me parecen espantosos. Me alegra que los próximos Juegos Olímpicos nos ahorren ese espectáculo. El edil Panza se encogió de hombros. Glauco continuó. Nosotros, los griegos, somos más compasivos que ustedes, los latinos, y sentimos horror por todo lo que es feo. En los Juegos griegos, la lucha es bella y generosa. El hombre lucha con el hombre y triunfa por su destreza, por su habilidad, sin que nunca la derrota cueste otros pesares al vencido que el ver herido su orgullo. Pero ustedes, los romanos, no comprenden esto. Luego Glauco se dirigió a los músicos. «Vamos», les dijo, «toquen la música que compuse anoche para el Persicosodi de mi viejo amigo Horacio». Los músicos interpretaron una melodía jónica y cantaron al mismo tiempo los versos de Horacio. Los convidados aplaudieron. «¡Ay, amigos!», exclamó Lépido. «¡Qué lástima que no tengamos a la bella Ione para cantar esta música griega tan expresiva!». «¿Ione? Este nombre es griego», dijo Glauco. «¿Quién es esa Ione?». «Bien se ve que acabas de llegar a Pompeya», exclamó Lépido. «No conocer a Ione es no conocer la existencia del sol». Glauco, impaciente, pidió más informes. Claudio le refirió entonces que Ione era una extranjera llegada hacía poco tiempo a Pompeya, que cantaba como Safo y que su belleza recordaba a la Venus de Milo. Era además rica y generosa, y su casa estaba abierta a los artistas. «Sin duda, tendrá muchos pretendientes», dijo Claudio. «¿Pretendientes? Sí, pero ese es el enigma. Ione no tiene más que un defecto, que es demasiado seria. Toda Pompeya está a sus pies, pero parece que ella no quiere casarse. Curiosa mujer. Me interesaría mucho conocerla», dijo Glauco. «Esta misma noche, si quieres, te llevaré a su casa», respondió Claudio. «Entre tanto, juguemos una partida de dados». Terminada la fiesta, todos se levantaron decididos a ir a la casa de la bella griega. En esos momentos en que salía la luna, las calles de Pompeya estaban aún llenas de gente. Recorrieron el barrio de los joyeros, brillante de luces que hacían resplandecer las piedras preciosas de los escaparates, y por fin llegaron a la puerta de la casa de Ione. Ella se encontraba en el jardín rodeada de admiradores. En ese momento el grupo se entreabrió un tanto y a la vista de Glauco se presentó una brillante aparición. La joven, cuya imagen estaba fija en su memoria desde hacía algunos meses, y la hermosa Ione, de quien hablaban sus amigos, eran una misma persona. Volvamos al egipcio Arbacés, quien se había quedado solo a la orilla del mar. «¡Qué torpes, imbéciles y locos son!», exclamó cruzando los brazos con amarga sonrisa. «Se dejan llevar por la vida en lugar de tratar de gobernarla. ¡Cuánto los desprecio y los aborrezco! Odio por igual a griegos y romanos. Nos han robado todo como roban los esclavos los restos de un festín. Roma es ahora el amo de Egipto. Lo ha dominado, pero jamás ha podido someter mi alma. Yo pisotearé las almas de los romanos que se envuelven en púrpura». El egipcio regresó lentamente a la ciudad y se dirigió al templo de Isis. Los oráculos de la diosa gozaban de gran crédito entre los pompeyanos, pues se aplicaban exactamente a la posición de cada persona. Al acercarse Arbacés al sagrado recinto, se adelantó a su encuentro un sacerdote que lo saludó con muestras de amistosa familiaridad. Había en la fisonomía de aquel sacerdote egipcio algo bestial y enérgico que no se podía ver sin repulsión. «Calenu», dijo Arbacés, «llévame a tu celda, tengo que hablarte». Se dirigieron a una de las celdas y se sentaron frente a una pequeña mesa sobre la cual había frutas, huevos, fiambres y vino. Después de correr la cortina, Caleno dijo a Arbacés: «Habla, te escucho». «Ya sabes», dijo el egipcio, «que a la muerte de sus padres, que me conocían y me estimaban, quedé nombrado tutor de los huérfanos Ione y Apesides. Apesides, de carácter dócil y dulce, abrazó el culto de Isis, cuyos misterios le revelé. Me fue fácil despertar en su alma religiosa una fe profunda y entusiasta, y lo he colocado en tu templo». «En efecto», respondió Caleno, «pero hoy es la propia víctima de su fe. Nuestros fraudes, nuestras estatuas, por boca de las cuales hablamos, nuestras escaleras ocultas revelan su conciencia. Se niega a tomar parte en nuestras ceremonias, se desvela y se angustia. se le ha visto en compañía de hombres sospechosos que pertenecen a esa nueva secta de cristianos que reniegan de nuestros dioses y sostienen que nuestros oráculos son inspiraciones del espíritu del mal. Albacés, con visible descontento, repuso: «Esto es lo que desgraciadamente he sabido. Me ha dirigido reproches y ahora evita mi presencia. Trataré de convencerlo de que los fraudes son necesarios para obrar sobre el espíritu del pueblo. Si lo consigo, me será más fácil realizar mis designios respecto a su hermosa hermana Yone. Quiero convertirla en mi mujer, en mi reina. Hasta el día en que la vi, ignoraba que yo podía amar a alguien». «Dicen que es una nueva Helena», observó Kaleno. «Sí, y será mi mujer. Me quiere ya como a un amigo. Pero volvamos a lo que estamos diciendo. Cuando Apesides dejó Nápoles para entrar en este templo, su hermana vino a establecerse en Pompeya para estar cerca de él. Bella, rica, ingeniosa y generosa, se vio de inmediato rodeada y adulada. Pero a ella no le seducen la juventud ni la belleza. Para conquistar su corazón hay que hacerse dueño de su imaginación y de su ingenio. Ya sabes que yo poseo para eso un poco el poder. Ya es hora de que actúe y te necesito, Kaleno. ¿En qué puedo servirte? Quiero invitar a Yone a mi casa. Quiero deslumbrar su imaginación. Revelándole los misterios de Isis, le descubriré los secretos del amor». «Comprendo. ¿Quieres invitarla a uno de tus banquetes en los cuales los sacerdotes de Isis, a pesar de sus votos, toman parte a menudo?» «No. Escenas de esa clase la ofuscarían. Tratemos primero de ganar al hermano y será más fácil tener luego a la hermana. Escúchame. Estas son mis instrucciones». Bajó la voz y le habló largamente al oído. El sol penetraba en la morada de Glauco cuando de pronto se deslizó una sombra hasta el umbral de la cámara del joven ateniense. Era Nidia, la niña ciega que llevaba una cesta con flores. Con voz dulce y tímida preguntó: «Dicho que estabas aquí, ¿puedo pasar?» «¿Eres tú, querida Nidia?», dijo Glauco saliendo a su encuentro. «¿Cómo te agradezco que hayas venido a visitarme? Has sido tan bueno siempre para la pobre ciega. Pero ¿cómo has crecido, Nidia? ¡Y qué bonita eres! Debes tener muchos enamorados». Nidia enrojeció, pero dominando su emoción respondió: «Te traigo algunas flores que no tienen otro mérito que el de haber sido escogidas en la madrugada. ¿Y cómo has encontrado las flores de tu vergel? Admirables. Me alegro mucho, pues he venido tan a menudo que he podido regarlas y cuidarlas durante tu ausencia, aunque ahora hace 9 días que no venía porque estaba enferma». «¿Enferma? Y sin embargo tus mejillas tienen más brillo que el año pasado». Estas palabras hicieron que Nidia enrojeciera nuevamente. Al cabo de un momento dijo a Glauco que iría a regar las flores y se dirigió al jardín. Glauco la siguió con una mirada de compasión. «Qué triste es su destino», pensó. «No puede ver ni el cielo, ni la tierra, ni tampoco puede ver a Yone». Este nombre, venido naturalmente a su mente, le recordó los incidentes de la víspera y le dejó sumido en un sueño del que vino a sacarle la llegada de Claudio. Pero en cuanto éste se despidió, Glauco se dispuso a ir a la casa de la joven. Al salir se encontró nuevamente con Nidia, que terminaba de regar las flores. La tesaliana permaneció algún tiempo en el umbral y después, guiando sus pasos con un palo largo, del que se servía con gran destreza, tomó el camino de su casa. Pronto se alejó de las calles brillantes de la ciudad y entró en un barrio poco frecuentado por las personas elegantes. Pero su desgracia se ocultaba al feo espectáculo que la rodeaba. Llamó a la puerta trasera de una especie de taberna. Alguien abrió y una voz ruda ordenó a la niña que diese cuenta de los estercios que había recogido. Antes de que hubiese tenido tiempo de responder, otra voz dijo: «No te inquietes, porque ahora sean pequeños los estercios y los provechos. Burdo, pronto la voz de la niña será solicitada en los ricos festines de nuestro amigo, y ya sabes que él paga espléndidamente». «Espero que no lo consentirán», exclamó Nidia temblando. «Prefiero mendigar desde la aurora hasta que se ponga el sol, pero no me envíen a aquella casa». «¿Y por qué?», preguntó la misma voz. «Porque soy joven y bien educada. Las mujeres que allí encuentro no son una compañía conveniente para una pobre niña que es una esclava de la casa de Burdo», replicó irónicamente la voz riendo a carcajadas. La tesaliana colocó las flores en el suelo y, apoyando la cara entre las manos, rompió a llorar. Glauco, entretanto, se había dirigido a casa de Ione. La encontró en medio de sus esclavas. Estaba pensativa y parecía más bella, aunque la víspera. Glauco no sabía qué decirle. Por fin evocó los recuerdos de su país de Grecia. Ella lo escuchó con profunda atención. Desde aquel momento se vieron cada día. Paseaban en barca en el mar. Se encontraban en los pórticos o en casa de Ione. Su amor fue súbito. Les parecía que se conocían desde la niñez y que su cariño era del todo natural. Si mi pobre hermano estuviese con nosotros, ¿cómo le complacería el encanto de esta hora?, exclamó Ione una tarde que navegaban por la bahía junto a unos amigos. Preocupado solo de ti, respondió Glauco. No he conocido aún a tu hermano. Debe ser el que vi en Nápoles. ¿Está aquí? Ione le respondió en tono entristecido que su hermano, obedeciendo las sugerencias de un egipcio, su amigo y tutor, se había hecho sacerdote de Isis, y añadió: el egipcio Arbacés ha querido servirnos de padre, te lo presentaré. Arbacés, exclamó Glauco, pero sí lo conozco. Conversamos siempre que nos encontramos. Sin embargo, no me inspira mucha simpatía a ese sombrío egipcio. Pero es bueno, sabio y de dulce carácter. No siempre ha sido frío y tranquilo. Es como el Vesubio, un volcán apagado. Ambos dirigieron su mirada hacia la montaña. La cúspide agrisada del volcán estaba cubierta por una gruesa nube negra de mal agüero. Parecía un siniestro presagio en aquel bello paisaje. Ambos experimentaron un presentimiento de desgracia, y como si buscaran refugio uno cerca del otro, se acercaron con un movimiento repentino. Quiso la casualidad que Arbacés no se encontrase con Glauco en casa de Ione. Ignoraba ese amor que contrariaba sus intenciones. Estaba preocupado por el cambio del hermano de Ione y temblaba ante la idea de perder a un servidor dócil. Se indignaba también al pensar que ese joven pudiese desconocer su autoridad. Aquel día se dirigió a casa de Ione. Al llegar, vio a Apesides que, apoyado en un árbol, contemplaba absorto la muchedumbre que llenaba la calle. El joven no lo vio venir. «Hijo mío, ¿por qué procuras evitar mi presencia?», le preguntó el egipcio poniendo una mano en el hombro del muchacho. Apesides permaneció silencioso y triste con los ojos clavados en el suelo. «Háblame, amigo mío», continuó el egipcio. «¿Qué pena te agobia? ¿Por qué me excluyes de tus confidencias?». «Porque veo en ti a un enemigo». «Expliquémonos», dijo Arbacés en voz baja. Y cogiendo del brazo al sacerdote, a pesar de la resistencia de éste, lo llevó a un banco de los que adornaban el bosquecillo. Apesides era muy joven, y no obstante parecía haber vivido más que el egipcio. Sus facciones revelaban cansancio. «Pretendes que he sido tu enemigo», dijo Arbacés, «y conozco la causa de sus acusaciones. Te he colocado en el templo de Isis y te rebelas al ver las supercherías y las imposturas de los sacerdotes, y crees que yo también soy un impostor». «Sí, conocías sus supercherías y me las ocultaste. No cesabas de hablarme de la vida sencilla y pura de aquellos hombres y me arrojaste en medio de un rebaño ignorante, manchado por todos los vicios. Me quitaste las ilusiones, mi creencia en la virtud, mi sed de santificación y de sabiduría». Su voz se perdió en un sollozo. Arbacés cogió paternalmente el brazo de Apesides y le dijo: «Mi amigo, las cosas de que te quejas no son más que pruebas para la virtud. Va a terminar tu noviciado y en adelante ya no te verás confundido con los viles esclavos de nuestra diosa. Ya eres digno de penetrar en un sagrado recinto. Yo seré tu iniciador y tu guía». «¿Qué tienes que enseñarme?», preguntó el joven más calmado. «Has visto a los falsos sacerdotes. Quiero hacerte conocer a los verdaderos. Ven a verme esta noche. Dame la mano». Fascinado por las promesas del egipcio, Apesides alargó su mano, feliz de haber reconquistado su imperio sobre el joven. El astuto egipcio se dirigió a la morada de Ione. Al entrar bajo el peristilo, escuchó una voz que le era antipática. Era la de Glauco. Al verle sentado al lado de Ione, los celos le mordieron el corazón. Con una mirada de cólera y de envidia, se acercó quedamente. «Llego como huésped molesto e inesperado», dijo. «Arbacés», exclamó Ione, reconociendo la voz de su tutor. «Estoy muy contenta de verte. Te presento a Glauco. Creo que van a ser amigos». «Si yo tuviese 15 años menos», respondió Arbacés. «Que tal vez sí, pero ¿qué podríamos decirnos ahora que hubiese y fuese interesante? Yo no me paso la vida en festines ni banquetes. No tomo parte en las carreras y no transcurren mis noches en el juego. que son las ocupaciones habituales de la juventud. Cada uno tiene sus gustos, y no son esos los míos. El hipócrita egipcio observaba de reojo a Ione para ver el efecto que le causaban sus palabras. No pareció que ella les concediese la menor atención, y Glauco respondió, en un tono evasivo, que cuando llegase a la edad de Arbacés lanzaría de igual manera que él ese anatema sobre las locuras de la juventud. El egipcio se volvió hacia Ione y le hizo notar que había estado dos veces a verla sin tener la alegría de encontrarla en casa. Después de una breve y embarazosa conversación, Glauco se retiró. Arbacés se sentó entonces junto a Ione y le dijo con voz penetrante, «No creas, mi querida pupila, que condeno esa libertad que usas y a la que están acostumbradas las romanas, pero al rodearte de la sociedad más alegre y más brillante de Pompeya, te expones a recibir en tu casa a hombres cuyas costumbres y aventuras pueden perjudicar la reputación de una joven como tú». «¿Qué quieres decir?», preguntó Ione, alarmada. «¿Desde cuándo frecuenta tu casa ese joven libertino que se llama Glauco? ¿Lo ves a menudo?» Ella no pudo reprimir un movimiento de sorpresa y respondió con embarazo. «Le ha traído aquí un amigo, y le conozco desde hace una semana. Pero, ¿a qué esas preguntas?» «Porque creí que lo conocía desde hacía más tiempo. No comprendo lo que quieres decir. Te suplico que hables. ¿Conoces sus costumbres, sus hábitos, sus amigos? Pasa todo el tiempo en la mesa y en el juego. Habla de ti, ¿y en qué términos? ¿Se atreve a jactarse en lugares públicos de tu amor por él y se burla? ¿Te divierte ver los progresos que hace en tu corazón? Y aunque alaba tu belleza, te aseguro que ha manifestado con ofensivo desdén a sus amigos Claudio y Lépido, que en manera alguna pensaba casarse contigo. ¿Quién te ha contado eso? Son historias que circulan, y de no haberlas oído repetir a muchos, no te las hubiera dicho. Confieso, prosiguió Arbacés, mientras Ione, pálida, se dejaba caer en una silla, que me sentí indignado al oír tu nombre de boca en boca, pero no quise venir a decírselo. Sin embargo, al ver aquí a Glauco, no he podido ocultar por más tiempo mi indignación. No hablemos más de esas cosas, dijo el egipcio después de un rato de silencio. Pero en lo sucesivo, debe estar muy atenta. Glauco es demasiado frívolo para ocupar tu pensamiento. Sus frases pueden herirte, y solo nos hieren de gravedad los que amamos. Amar, oh sí, amar, murmuró Ione con una especie de risa convulsiva. El egipcio había atacado con destreza el lado flaco de Ione. El amor propio y el orgullo. Creyó que había descargado un golpe mortal en la simpatía naciente de Ione por Glauco y cambió de tema. La conversación fue corta. Arbacés, al abandonar a la joven, se propuso hablarla más de cerca. Ione, cuando quedó sola, rompió en una crisis de apasionadas lágrimas. Era ya de noche cuando Apeside se dirigió a casa del egipcio. Tomó por las calles más oscuras y menos frecuentadas y andaba con paso cansado y desanimado. Un hombre que se había adelantado dos veces, echándole una mirada escrutadora, le esperaba en la esquina. «Apeside», le dijo, e hizo rápidamente un signo con la mano. Era la señal de la cruz. «Hola, Nazareno. ¿Qué me quieres?», respondió el joven sacerdote de Isis palideciendo. «No quisiera distraerte de tus meditaciones, pero la última vez que te encontré, me dispensé mejor acogida. Sé bienvenido. Olinto, estoy triste y fatigado. Me siento incapacitado para discutir contigo sobre las graves cuestiones que te interesan». Se alejó con la impaciencia del hombre que trata de huir de sí mismo. Pero el nazareno era atrevido y entusiasta. Era uno de esos hombres hechos para convertir a los demás, porque están resueltos a sufrirlo todo. Apeside le dijo, «No me asombras si te importuno. Si conmuevo tu espíritu, si te pierdes en la duda. Nada de esto me asombra. Pero escúchame con paciencia. Vela en paz, porque la oscuridad se disipará y Dios mismo, así como caminó sobre los mares de Samaria, marchará sobre las olas tumultuosas de tu espíritu para dar libertad a tu alma. Nuestra religión es exigente, pero es infinitamente pródiga en sus beneficios. Nos da a cambio la felicidad eterna». «Tales promesas», respondió Apeside, «son engañosas. Con palabras como esas me han hecho caer a los pies de Isis». «Consulta tu razón, amigo mío», dijo el nazareno. «¿Puede ser verdadera una religión que pisotea las buenas costumbres? Esos dioses que ustedes adoran son inmortales y criminales. Vuelve tus ojos hacia Dios, al único y verdadero Dios. Estás triste y cansado. Escucha la palabra misma de Jesucristo. Venid a mí, los que estáis cansados, y os daré reposo. No puedo seguirte ahora, respondió Apesides. ¿Otra vez? Ahora, ahora, exclamó Orinto, procurando retener al joven. Apesides estaba todavía dominado por las promesas del egipcio y oyó a todo correr. Fatigado y sin aliento, llegó hasta la morada de Arbuces. Un esclavo negro salió a su encuentro. Busco a Arbaces, dijo el joven sacerdote con voz temblorosa. Cuando Apesides llegó hasta su cámara, el egipcio se encontraba meditando. Se sentó junto a él. Arbaces habló largamente. Le recordó la conversación que habían tenido ese mismo día. Los dioses eran solamente invenciones para engañar al vulgo que necesitaba una creencia. Debes ser siempre mi discípulo, concluyó el egipcio. Yo te enseñaré los secretos de la naturaleza, la ciencia que los locos llaman magia y los poderosos misterios de las estrellas. Cuando Arbaces dejó de hablar y escuchó una música suave y dulce, se abrieron los cortinajes de la sala y apareció un inmenso recinto resplandeciente con mil luces, en el cual había una gran mesa cargada de los más raros manjares. Un grupo de hermosas jóvenes sostenían guirnaldas de flores. Apesides se preguntaba si no sería juguete de un sueño. Le parecía estar en el Olimpo. Una encantadora niña le presentó una copa. «Bebe», le dijo Arbaces, «toma parte en el festín. No tengas miedo de sentirte joven». En una hornacina, junto a la estatua del dios Baco, Apesides vio un horrible esqueleto. «No temas», dijo el egipcio. «Este invitado macabro es un amigo que nos advierte que la vida es corta y que debemos gozarla». En la taberna de Burdo. Ante la puerta de una taberna situada en un barrio apartado y mal reputado de Pompeya, se encontraban varios hombres de cuello de foro y fuertes músculos. Eran gladiadores. En la sala bebían varios parroquianos. Uno de ellos exclamó, «Este vino que nos vendes no es bueno, más que para cambiar nuestra sangre en agua, tabernero». Burdo, el hostelero, que era un antiguo gladiador, gruñó, «Mi vino es harto bueno para un carcamal como tú». Comenzó una fuerte discusión que empeoró cuando Estratonice, la mujer de Burdo, acudió a poner paz. Se trenzaron en una lucha cuerpo a cuerpo hasta que la mujer gritó, «¡Deténganse! Algunos jóvenes patricios me han anunciado su visita para elegir a los mejores gladiadores para los próximos combates en la arena. Ya saben que en mi casa se reúnen los mejores de toda Pompeya». «¿Van a venir a examinar nuestros músculos?», preguntó uno de los gladiadores. «¿Cómo lo sabes?». «Me lo ha dicho Lépido. Vendrá con Claudio y con Glauco, el ateniense». «Me juego 20 sestercios a que Claudio apostará por mí», aulló otro de los hombres. «Pues se me figura que me escogerá a mí», repuso un tercero. El primero de ellos, un atleta soberbio, exclamó, «¡Pobres locos! ¿Creen que pueda preferir a nadie más que a mí? Vamos a ver cuál de ustedes se decidirá a combatir con el león de Numidia si no se encuentra un criminal para dispensarle tal honor», exclamó Estronice mientras servía más vino. «Hace tiempo que no he visto a tu esclava, la ciega. ¿Dónde está?», preguntó un gladiador. «Es demasiado delicada para servirles a ustedes. Por eso la enviamos a la ciudad a vender flores». «¿De dónde sacaste una esclava tan bonita?». «El mercader me la vendió diciéndome que cantaba muy bien y que era viva y lista. Me gustó la niña y la compré porque no era cara. El mercader huyó y yo me di cuenta que era ciega. Me querellé ante los magistrados, pero el mercader había desaparecido. Acabé por avenirme con Lidia, porque una mañana, después de haber cogido flores del jardín, nos trajo de su venta un puñado de sestercios. Con esos beneficios, creo que pronto podré comprar otra esclava. Lidia debe haber sido robada a padres ricos, pues tañe la cítara para acompañar sus cantos y eso también lo pagan generosamente. Últimamente, pero silencio es un secreto». Instante después, Estratonice llevó la comida para los gladiadores, quienes la engulleron como lobos famélicos. En la antigua Roma, ser sacerdote era una profesión abrazada solo por los hombres más nobles, pero más adelante el sacerdocio se abrió a todas las clases sociales. Caleno, el sacerdote de Isis, era hijo de Liberto y su único pariente era Burdo. Estaba unido con él por lazos más fuertes y misteriosos que la sangre. De cuando en cuando lo visitaba y se sentía encantado de poder arrojar la máscara hipócrita de su profesión. Cuando se creía que estaba orando en su celda, se evadía disfrazado del templo y llegaba hasta la casa de Burdo. Galeno sentía una verdadera pasión por el dinero y por conseguirlo estaba dispuesto a todo. Envuelto en una túnica romana, se encontraba sentado frente a Burdo. Este, apoyado en una mesa, contaba una pila de monedas depositadas por el sacerdote. «Debe ser generoso», dijo Galeno, «pues le he procurado un muy buen negocio». «Solo pienso en demostrárselo», dijo Burdo. «Por Isis, que mi Nidia me ha resultado un verdadero jardín de oro. Canta muy bien y tañe la cítara divinamente. El que me emplea paga sus talentos sin regatear. Es un dios. Todo hombre rico y generoso merece un altar, pero ¿qué le habrá dicho a Nidia que haga? Ha vuelto temblorosa. Habla de un juramento tan espantoso y no me quiere decir nada. Yo haré como ella, porque también me obliga el mismo juramento», dijo Galeno. «Es un hombre terrible. Me da miedo. En su casa asisto a banquetes fantásticos, pero encuentro más a gusto aquí en tu casa». Un ruido hizo que Galeno se escondiera bajo su manto. «No temas», dijo Burdo, «es la ciega». Nidia apareció en el umbral. «¡Qué pálida estás!», dijo Burdo. «Has velado hasta muy temprano en el banquete y debes descansar». «Amo, déjame morir de hambre. Pégame, pero jamás volveré a esa casa». «¿Piensas rebelarte? Te llevarán con una mordaza». «Entonces acudiré a los magistrados», dijo Nidia. «Acuérdate de tu juramento», dijo Celeno, que había permanecido mudo hasta ese momento. La ciega palideció y rompió en sollozos. En ese momento llegó Estratonice y quedó sorprendida al ver llorar a Nidia. «¿Qué le han hecho a mi esclava?», preguntó duramente. Burdo explicó lo que pasaba. La niña se arrojó a los pies de la mujer y le suplicó que comprendiera que ella no podría asistir a esos horribles festines. «¡Cállate!», gritó Estratonice, hecho una fiera. «Esos escrúpulos no son para esclavas». Como Lidia continuaba suplicando y llorando, la tabernera le empujó fuera del cuarto, pero Nidia asaltó y gritó firme y decidida: «Jamás volveré a ese lugar, lo juro por todos los dioses del cielo y de la tierra». La mujer arrastró a Nidia fuera del cuarto y cogió una cuerda para azotarla. Los gritos de la ciega resonaron en toda la casa. Mientras tanto, Lépido y sus amigos habían llegado hasta la taberna. Se encontraban examinando a los gladiadores, discutiendo acerca de sus cualidades y haciendo sus apuestas. En ese instante, los circunstantes se estremecieron con un agudo grito de angustia y de dolor. Hasta sus oídos llegaron súplicas desgarradoras. «¡No más! Compadécete de mi miseria. Soy una desgraciada ciega». «Por Palas que reconozco la voz de mi florista», exclamó Glauco, lanzándose hacia la puerta. Penetró en el cuarto y se encontró en presencia de la fiera que torturaba a Nidia. «¡Miserable!», rugió. «¿Cómo puedes maltratar así a una niña?». Nidia se apretó contra el pecho de su salvador. La mujer se enfureció ante la intervención de Glauco, un extranjero que se atrevía a interponerse entre una mujer libre y su esclava. «¡Devuélveme a mi esclava!», gritó. «Jamás», dijo el ateniense, «jamás he abandonado a los oprimidos». Burdo, más prudente, trató de calmar a su mujer. Glauco pidió entonces que le vendieran a la niña. Estratonice se negó furiosa. «Van a hacer eso por mí», intervino Claudio, «porque de lo contrario ustedes perderán su negocio. Burdo, tú eres cliente de mi primo Panza y yo soy el oráculo del anfiteatro y de sus campeones. No tengo más que decir una palabra y ustedes no volverán a vender nada». Burdo pidió entonces 12 setercios. Glauco pagó 20 y el trato quedó cerrado. «Entonces voy contigo a tu casa», balbució la ciega con indecible alegría. «Sí, mi niña. Y tu tarea más penosa consistirá en cantar a la mujer más hermosa de Pompeya, a quien quiero darte. Creí que iba a tu casa», dijo Nidia mientras una sombra de tristeza se esparcía por su rostro. «Por ahora sí. Ven, no perdamos tiempo». Transcurrieron 3 días. Nidia se sentía feliz, tanto que los malos recuerdos de su vida pasada iban quedando atrás. Glauco le dijo entonces que quería pedirle un favor y le preguntó si había oído hablar de Ione. La niña se puso pálida. «Dicen que es muy hermosa», le observó con tristeza. «Hermosa hasta deslumbrar el sol. Yo la amo y quiero pedirle que entres en su casa. Ella es muy buena y será para ti como una hermana. Pero no llores», agregó al ver que por el rostro de Nidia corrían las lágrimas. «No sabe la felicidad que te espera. Sin embargo, no quiero obligarte, y si no deseas prestarme ese favor, no...» «Yo estoy aquí para servirte», interrumpió ella. «Escoge en el jardín las flores más bellas. Se las llevarás junto con una carta. Desde hace algunos días hay un misterio que me excluye de casa de Ione y estoy atormentado por las dudas. Tú eres inteligente. Por eso te pido que seas mi amiga y que abogues por mi causa. ¿Me servirás?» «De todo corazón. Mi dicha es ser tu esclava. Voy a coger las flores». Una esclava anunció a Ione la llegada de la mensajera de Glauco. Vaciló en recibirla, pero cuando supo que era ciega y que no quería confiar más que a ella misma su mensaje, comprendió que le era imposible despedir a la desgraciada con una dura respuesta. «¿Qué querrá Glauco de mí?», pensó con ansiedad. Nidia se detuvo en el umbral y con voz tímida y pura dijo: «Quiere hablarme la noble Ione a fin de que yo sepa hacia qué lado he de ir para depositar mi ofrenda a sus pies». «Bella niña», respondió Ione conmovida, «no te molestes. Mi esclava me traerá lo que tengas que entregarme. Solo debo entregar estas flores en tus manos». Ione recibió las flores y también la carta. Nidia sintió que la mano de la joven se estremecía. Mientras la ciega esperaba, Ione leyó esta carta. Glauco escribe a Ione lo que no se atreve a decirle. Ione no está enferma, puesto que sus esclavas le dicen. Pero Glauco no puede preguntar si ha ofendido a Ione sin querer. «Hace 5 días que estoy desterrado de tu presencia. ¿He sido demasiado audaz? ¿Me han calumniado delante de ti? Pero tú eres demasiado noble para prestar fe a una calumnia. Por más que lo niegues y disimules, Ione, tú me amas como yo te amo. Déjame que te vea y te hable, y si no consigo convencerte es que sería indigno de ti. Pongo a la dulce Nidia, mi mensajera, bajo las leyes de tu corazón. Estoy seguro de que amarás a mi protegida. Ella es hábil en el cultivo de las flores y canta bien. Perdóname, Ione, por mi audacia, pero ¿podrías saber por qué tienes tan alta estimación por el egipcio? En Grecia aprendemos desde la cuna a conocer a los hombres. Te afirmo que Arbacés no es un hombre honrado. Sin duda es él quien me ha calumniado. Desde el instante en que me sorprendió mi presencia cerca de ti, tú no me has admitido en tu casa. Tenga a bien, Ione, repetir a Glauco el mal que de él le han hablado. Salud, Ione, flor de mi alma». Mientras leía, la joven sentía como si se disipara una nube que cubría sus ojos. ¿Cómo habría podido dudar del amor de Glauco? ¿Cómo había podido creer las calumnias del egipcio? Dirigiéndose a Nidia le dijo: «Te quedarás conmigo y puedes estar segura que tu servicio será suave. Serás mi amiga». Escribió en una tablilla su respuesta a Glauco: «Ven a verme mañana, Glauco. Si he sido injusta contigo, sabrás a lo menos las culpas que le han atribuido. No temas a nadie. Estas líneas escritas deprisa expresan iguales sentimientos que tu larga carta. Anda, Nidia», dijo a la ciega, «entrégale esa carta y vuelve pronto. Esta noche tu cámara estará cerca de la mía. Nidia, serás mi hermana». Después de la partida de Nidia, Ione releyó la carta muchas veces. Sintió un escalofrío al pensar en Arbacés. Glauco le recomendaba desconfiar de él y ya aquel ser misterioso le causaba secreta inquietud. En ese momento sus doncellas le anunciaron que había llegado la hora fijada para salir. Se estremeció. Había olvidado que esa mañana el sombrío egipcio le había arrancado la promesa de visitarlo. Nidia interviene. Nidia volvió a la casa de Glauco. Este la recibió con alegría y después de leer la carta de Ione exclamó: «Oh, Nidia, ¿cómo podré pagarte lo que te debo? Tengo mi recompensa, puesto que eres dichoso. Mañana la veré, pero ¿cómo ocuparé mis horas hasta entonces?». Glauco causó una verdadera tortura a Nidia, pues olvidándose de su ceguera, le hizo 1000 preguntas sobre la mirada, la actitud y los menores gestos de Ione. Al atardecer volvió a enviar a su mensajera con otra carta y un nuevo ramo de flores. En ese momento llegaron sus amigos y lo invitaron a que los acompañara a recorrer diversos barrios de aquella bulliciosa ciudad que noche y día ofrecía tantas atracciones. Mientras tanto, Nidia llegaba a casa de Ione. Allí supo que la joven había ido a la morada de Arbacés. «Dioses poderosos, y Glauco la ama, pensó la ciega con un espanto. ¿Visita a menudo a ese hombre?, preguntó. Esa es la primera vez, respondió una esclava. Sé que corren rumores extraños sobre el egipcio, pero mi ama los ignora. Nidia no quiso escuchar más, llamó al esclavo que le servía de lazarillo y corrió a casa de Glauco, diciéndose: No sabe Ione los peligros que la amenazan, pero yo voy a salvarla, yo que sí amo a Glauco más que a nadie en este mundo, pero por él lo haré. Glauco había salido y no volvería hasta tarde. Nidia preguntó al esclavo si Ione tendría algún pariente en Pompeya. ¿Quién no conoce a Apesides, su hermano? Joven y rico, ha sido lo bastante loco para hacerse sacerdote de Isis. ¡Apesides! ¡Oh, dioses! Exclamó Nidia, y en voz baja, hablando consigo misma, murmuró. Ya comprendo. El hermano y la hermana son las dos víctimas de Arbacés. Apesides, sí. Ese es el nombre que oí allí. Debo correr hacia él. Y apoyándose en su palo precipitó la marcha hasta llegar al templo de Isis, que parecía desierto a aquella hora. El esclavo llamó. ¿Quién llama?, dijo una voz melancólica. Tengo graves cosas que revelar a un sacerdote de Isis. Vengo a hacer una declaración y no a pedir oráculos, dijo Nidia. Mala hora para venir. Márchate. No me perturbes, dijo el sacerdote. ¿No eres tú Apesides? Creo reconocer tu voz. Apesides soy, dijo el sacerdote acercándose. Loados sean los dioses. Tú eres el que busco. Nidia hizo señas al esclavo para que se alejara y dijo: Soy ciega, pero mis oídos reemplazan mis ojos y reconocen tu voz. Jura, sin embargo, que eres Apesides. Te lo juro. ¿Conoces a Arbacés?, continuó la joven. Has depositado flores al pie de la muerte. ¿De dónde sales, pálida joven? ¿Crees que es la primera vez que apareces ante mí? Has oído mi voz, sin embargo, pero no perdamos tiempo. Tú tienes una hermana. ¿Mi hermana? ¿Qué le ha pasado? Nidia lo interrumpió. ¿Conoces los banquetes de la muerte? ¿Te gustaría que Ione tomara parte en uno de ellos y que fueses Arbacés su anfitrión? No, no tendría tal audacia. Ah, joven, tiemblas y te estás burlando de mí. Te digo la verdad. Ione está en casa de Arbacés y corre peligro. Ya estás avisado. Adiós. Detente, exclamó el joven suplicante. No me dejarán entrar en casa de Arbacés. Además, en ese laberinto me perdería. Te conduciré a la puerta secreta de esa infame casa. Te diré la palabra que la hará abrir. No perdamos más tiempo. Nidia despidió a su esclavo mientras Apesides cubría sus vestiduras con una larga capa. A toda prisa cruzaron las calles menos frecuentadas hasta que llegaron a casa del egipcio. Cuando Ione fue introducida en la morada de Arbacés, el espanto agitó su corazón. Aquellas esfinges acurrucadas de rostros siniestros le parecieron de mal agüero. Arbacés se adelantó a su encuentro con un suntuoso traje. La cámara estaba sumida en una semioscuridad y en el aire flotaban extraños perfumes. El egipcio mostró a Ione las diferentes habitaciones de la casa. Ella estaba asombrada al ver tanta riqueza. Al cruzar por un gran vestíbulo, se encontraron en medio de dos hileras de esclavos que presentaban las más ricas joyas a la joven. El egipcio se esforzaba para lograr que ella las aceptara. Quisiera hacerlas fundir todas en una sola corona para ponerla sobre su cabeza. ¡Oh, no! Su peso me aplastaría, dijo Ione riendo. Arbacés trataba de deslumbrarla, de despertar en ella el deseo del oro. La joven respondía solo riendo. Luego entraron en una sala forrada en tapices blancos bordados en plata, donde había una mesa espléndida. Al instante se oyó una música que llenaba el alma de ternura y unos niños sirvieron el festín. Después del banquete, Arbacés dijo: En este mundo incierto, ¿no ha tratado de conocer tu porvenir? Mi ciencia, que evoca a los muertos, puede ver también el destino de los vivos. ¿Quieres ver tu porvenir? Oh, no, me da miedo. No temas, Ione. He leído ya tu porvenir y está rodeado de velos protectores. Sígueme y bendecirás a los dioses por reserva de tanta felicidad. ¿A dónde me llevas, Arbacés?, le preguntó Ione, que ya no se sentía muy tranquila. Cerca, al templete que ves allá. Está consagrado a los destinos. Penetraron en una sala estrecha. Arbacés descubrió una cortina y se esparció alrededor de ellos un resplandor suave. La sala estaba tapizada de negro. Al centro se elevaba un altar y a su lado una columna sostenía una enorme cabeza de mármol negro. Era la diosa del destino, una diosa egipcia. Una cortina colocada detrás del altar se abrió lentamente y dejó ver un paisaje mágico paradisíaco. Una sombra avanzó y a medida que se iba acercando tomó cuerpo y Ione reconoció su propio semblante. Bajáronse las cortinas del fondo y apareció un lujoso palacio cuyas puertas se abrieron. Otra sombra avanzó hasta arrodillarse a los pies de la primera. El fantasma se descubrió y Ione sintió que se le helaba la sangre. El que estaba postrado ante ella no era Glauco, como esperaba, sino Arbacés. «He aquí tu destino», murmuró el egipcio a su oído. «Serás la mujer de Arbacés. Serás mi mujer. He recorrido el mundo y jamás he encontrado a nadie como tú. Tú eres mi vida, Ione, no me rechaces». «Creas que desprecio tu amor», dijo Ione, inocentemente, «pero amo a otro». «Por los infiernos», exclamó Arbacés, con voz terrible, «no me hables de esa manera. No te burles de mí, no digas que amas a otro». Ione calló, y ocultando el rostro, entre sus manos lloró. Arbacés se acercó a ella, pero la joven se apartó con tanta violencia que dejó caer la carta de Glauco que llevaba oculta en su vestido. Arbacés la cogió y la leyó rápidamente. «¿Amas al autor de esta carta, verdad?», preguntó con aparente calma, pero luego gritó dominado por la cólera. «Antes morirás que casarte con él». Ione, aterrada y desesperada, trató de huir, pero el egipcio se lo impidió. La angustia de estar en manos de ese hombre que ahora le inspiraba horror, la ahogaba. Se sintió desfallecer. En ese instante una mano de hierro cogió al egipcio por el cuello y lo derribó. Era Glauco, que llegaba con Apesides. Mientras éste acudía en socorro de su hermana, los otros dos hombres se trenzaron en una lucha a muerte. En un momento en que se separaron, la diosa pareció animarse y sus ojos se encendieron de rojo. Glauco se sorprendió y perdió su sangre fría. Arbacés se abalanzó contra él. «¡Muere, miserable! La diosa te reclama como viviente sacrificio». Sin embargo, Apesides, que conocía esas supercherías, no se sorprendió. Armado de su puñal, se precipitó sobre el egipcio, pero éste lo detuvo y le arrebató el arma. Un sordo ruido interrumpió la lucha. Los tapices se desgarraron y el altar vaciló. La cabeza de la diosa se desprendió y se desmoronó con estruendo, hiriendo a Arbacés. Este cayó de espaldas en medio de los escombros. Glauco cogió en sus brazos a Ione y, seguido de Apesides, traspasó el jardín y llegó hasta la puerta. Continuaba temblando y la gente huía. Después de 60 años de calma, el terremoto amenazaba nuevamente a Pompeya con la destrucción y la muerte. Apesides y Glauco continuaron corriendo hasta que, fuera de la casa, bajo unos árboles, encontraron a la ciega. Apesides en la reunión de los cristianos. Aunque solo eran las 10 de la mañana, bajo un sol ardiente, una multitud repletaba el foro. Letrados, marineros, traficantes, mercaderes, ociosos y paseantes animaban el recinto que con sus columnas y escalinatas de mármol parecía un teatro. Un hombre de unos 50 años, vestido sencillamente sin esos adornos que tanto gustaban a los pompeyanos, permanecía aislado en medio del bullicio y observaba a la muchedumbre. Su mirada se dirigía especialmente a aquellos que caminaban en procesión hacia el templo de Júpiter. «¿Quién es ese cínico?», preguntó un mercader que había advertido la presencia del hombre. «Olinto», respondió un joyero. «Se cree que pertenece a los nazarenos». «Esa es una secta abominable», exclamó otro. «Dicen que cuando se reúnen para hacer oración empiezan sacrificando a un recién nacido». «Ellos fueron los que incendiaron Roma en tiempo de Nerón», agregó el joyero. Olinto comprendió que era objeto de un examen. Echó sobre la muchedumbre una mirada de compasión y exclamó en voz alta: «Ciegos idólatras. La última conmoción de la naturaleza, ese terremoto que ha arremecido Pompeya, ¿no les ha advertido el peligro que los amenaza? ¿Quieren esperar que el juez supremo de los vivos y de los muertos los llame a su tribunal? ¡Ay! ¿En qué estado los van a encontrar el último día?». Dicho esto, se alejó con paso tranquilo mientras la multitud lo insultaba. Envuelto en su manto, Apesides seguía con curiosidad todos los movimientos del cristiano. «¿Será también un impostor?», se preguntaba. Olinto se acercó a él y lo saludó con bondad. «La paz sea contigo». «La paz», exclamó el joven con tan triste acento que Olinto se conmovió. «Este saludo, amigo», repuso, «encierra todos los bienes, sin virtud no hay paz». La paz es la sonrisa del alma. Que la paz sea contigo, repitió. Ay, suspiró Apesides, aquí no podemos hablar, añadió viendo que la gente se extrañaba al ver juntos a un nazareno y un sacerdote de Isis. Vamos a la orilla del río, en aquella soledad estaremos bien. Cuando llegaron a orillas del Sarno, Olinto preguntó, desde que te alejaste tan bruscamente de mí, ¿has sido feliz? Soy un miserable y estoy desesperado, respondió Apesides con amargura. Siempre he soñado con la virtud y, al buscar la verdad, he sido ministro de la mentira. Después he tenido fe en promesas ilusorias y he visto cambiarse en un monstruo al que hasta ayer me parecía un semidios. ¿Existe la verdad? ¿Habrá otra cosa que la nada luego de esta triste y efímera vida? Olinto, con convicción profunda, habló al joven bondadosamente. Le explicó los principios de su fe, le habló de Jesucristo, de sus sufrimientos, de su muerte, de su ascensión al cielo. Luego se refirió a los apóstoles encargados de predicar por todo el mundo la doctrina de Jesús. Lo que más conmovió a Apesides fue la seguridad del perdón para el arrepentido, la inmortalidad del alma y la felicidad reservada para los santos. «Ven conmigo», dijo Olinto al verlo tan emocionado. «Te llevaré al humilde lugar donde nos reunimos. Oirás nuestras oraciones de hoy, que es el día del Señor». «Condúceme», contestó Apesides. «Yo te sigo». Atravesaron el río en una barca y se dirigieron a un arrabal. Cruzaron varias calles estrechas y se detuvieron ante la puerta de una casa algo más grande que las que la rodeaban. Olinto llamó tres veces. La puerta se abrió y, después de recorrer un pasadizo, ambos ingresaron a un aposento espacioso donde había 12 a 14 personas reunidas alrededor de una mesa. «La paz sea con vosotros», saludó Olinto y luego explicó que Apesides, sacerdote de Isis, había vivido en la oscuridad y que ahora el espíritu había descendido sobre él y deseaba oír y comprender. «Así sea», dijeron todos los asistentes. «No te pedimos que guardes el secreto de nuestras reuniones», dijo Olinto al joven. «No exigimos juramentos porque no tenemos la persecución. Lo que para un criminal es la muerte, para nosotros es la eternidad». Le mostró la cruz, y todos los reunidos rezaron junto a ella. Leyeron escrituras y, cuando concluyeron, entraron a la sala varios niños, a quienes Olinto recibió con gran cariño. Les habló largamente y les recordó las palabras de Jesús: «Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos». Apesides se sentía profundamente impresionado y conmovido por lo que había visto y oído. Entonces se abrió la puerta y entró un venerable anciano. Todos se levantaron y lo saludaron con respeto. Apesides lo miró con sorpresa y se sintió atraído hacia él por la simpatía que irradiaba. «Hijos míos, Dios sea con vosotros», dijo el anciano, extendiendo sus brazos con paternal majestad. Se sentó en el suelo y los niños corrieron hacia él. «Padre», dijo Olinto, «tú cuyo cuerpo ha sido arrebatado del sepulcro por un milagro del Salvador, tú que fuiste testigo viviente de tu misericordia y su omnipotencia, mira, hay un extranjero entre nosotros, una nueva alma ha sido conducida hacia el Señor». «Déjame que lo bendiga», dijo el anciano. Apesides instintivamente se arrodilló ante él. El anciano puso su mano sobre la cabeza del joven y lo bendijo en voz baja, elevando sus ojos al cielo. Apesides sintió que su corazón irradiaba felicidad, que se había transformado. Julia pide ayuda a Nidia. Ione ya no ocultaba el amor que sentía por Glauco. Habían fijado su casamiento para el mes siguiente y, mientras se acercaba la fecha, los días transcurrían felices para ellos. Arbacés, por su parte, se reponía lentamente del golpe sufrido durante el terremoto. Habría dejado tranquilos a los jóvenes, pero preparaba con impaciencia su venganza. Nidia, que vivía junto a Ione, era feliz pero también sufría. Ella amaba a Glauco y por eso sus sentimientos hacia Ione variaban de hora en hora. La quería porque era buena y porque Glauco la amaba, pero por esta misma razón a veces sentía que la odiaba. En algunos momentos de tristeza deseaba que desapareciera, pero luego se sentía capaz de dar su vida por ella. Ese día Nidia regresaba a casa de Ione. Se sentía contenta porque había estado regando las flores del jardín de Glauco y este le había regalado una hermosa cadena de oro para el cuello. Sin embargo, mientras caminaba, sintió que nuevamente la invadía la tristeza. «¡Qué feliz es ella!», pensaba. «Siempre estará a su lado». Una voz interrumpió sus pensamientos. «¿A dónde vas, ramillera ciega? ¿Llevas tú esto o has vendido todas las flores?». Era Julia, la hija de Diomedes, que volvía con su padre de cenar en casa de su vecino. «Oh, noble Julia», saludó Nidia reconociendo su voz. «Yo no vendo flores, ahora sirvo a Ione». «Ven conmigo a mi casa, niña», dijo Julia. «Tengo muchas cosas que preguntarte». «Ahora no puedo porque es muy tarde, mañana iré». Al día siguiente se presentaba Nidia en la morada de Diomedes. «¿Puedo pasar?», dijo suavemente. «¿Está la noble Julia en casa?». El esclavo que estaba en la puerta la condujo hasta las habitaciones de su ama, donde ésta escuchaba la lectura de unos poemas. «Salve, Julia», dijo Nidia. «He cumplido tus órdenes». «Has hecho bien. Ven, siéntate aquí», dijo Julia. Luego despidió a sus esclavos para quedarse a solas con la niña. «Así es que sirves a Ione». «¿Es tan hermosa como dicen?», preguntó. «No lo sé. ¿Cómo podría juzgar yo? Pero todos aseguran que es adorablemente bella». «¿Y va Glauco a verla?». «Todos los días, puesto que va a casarse con ella». «¿Casarse?», exclamó Julia palideciendo. Nidia no podía ver cuán herida había ido su vanidad. Julia permaneció unos momentos en silencio y luego preguntó. «¿Conoces tú a alguien o algún hechizo, algún filtro que haga amar?». «¿Cómo lo he de conocer?», dijo Nidia confusa y añadió. «Ojalá hubiera sido así. Pero al menos, ¿no has oído hablar alguna vez de un mago poderoso de la India o de Egipto que tenga ese arte?». «¿De Egipto? Sí», respondió Nidia estremeciéndose. «¿Quién en Pompeya no conoce a Arbacés? Ese hombre terrible es el mago de los magos». «¿Verdad?», exclamó Julia. «Iré a verlo. Su casa, noble Julia, es funesta para las mujeres jóvenes y bellas. Los rumores hablan de sus extrañas fiestas nocturnas». «Aguzas mi curiosidad, muchacha», contestó Julia con audacia. «¿Qué puede pasarme a mí? Iré a verle hoy mismo». «¿Y podría yo conocer el resultado de tu visita?», preguntó Nidia, experimentando un ardiente deseo de saber si el egipcio era poseedor de uno de esos filtros de los que tanto había oído hablar. «Por supuesto que sí», respondió Julia. «Ven mañana a esta misma hora». Arbacés convalecía lentamente. Estaba pálido y enflaquecido, pero sentía que había triunfado al escapar de la muerte. Sus deseos de venganza contra Glauco se acrecentaban. «No se me escapará por segunda vez», se prometía. En esos momentos un esclavo le anunció que una mujer de alta alcurnia solicitaba una audiencia. «¿Qué pase?», ordenó vivamente. Su corazón latió con violencia mientras pensaba: «Si fuera Ione». La presencia de Julia disipó su esperanza. «Perdóname», dijo Arbacés levantándose con trabajo. «Me siento gravemente enfermo». «¿Qué motivo le trae a la casa de un hijo del Oriente?». «Tu reputación», respondió Julia, mientras observaba con terror las inscripciones jeroglíficas trazadas en las paredes y las misteriosas imágenes de los ídolos que parecían contemplarla desde todos los rincones. Dominándose, agregó: «¿No es tu ciencia objeto de las más apasionadas conversaciones en Pompeya?». «Efecto, he adquirido algunos conocimientos. Pero, ¿cómo pueden esos secretos interesar a una joven tan bella?». «¡Ah!», exclamó Julia, animada por el tono adulador del egipcio. «¿No sabes tú cuán grande es el dolor de los que aman sin esperanzas?». «Me hablas de un amor desgraciado», dijo Arbacés. «Sin embargo, yo no podría aconsejarte mejor hechizo que volvieras tu hermoso rostro hacia quien amas». «No quiero salamerías», interrumpió Julia. «Yo vengo a pedir de tu ciencia un hechizo que haga amar». «Siento sinceramente», dijo Arbacés, con ironía, «que mis largas vigilias aún no me hayan permitido descubrir ese talismán». «Entonces perdóname y recibe mi adiós». «Detente», exclamó el egipcio. «Aunque he abandonado el arte de la magia, utilicé esos medios en mi juventud. Quiero ayudarte, pero es necesario que hables con franqueza. ¿Puedes confiarme el nombre del feliz mortal a quien amas?». «No sé si lo amo o lo aborrezco», respondió Julia con altanería, «pero quiero triunfar sobre una rival y verlo a él a mis pies». «Es Glauco, el ateniense», añadió bajando los ojos. «Te ruego no me descubras». El egipcio permaneció silencioso mientras reflexionaba. Esa conversación, al principio indiferente, iba a servir para su venganza. Escucha, joven, dijo por fin, tu petición me ha interesado. Yo no me he ocupado de estos misterios, pero conozco una poderosa maga que habita al pie del Vesubio. Allí ella recoge plantas que poseen la virtud de encadenar el amor. Ve a verla en mi nombre. Pero, ¿quién me acompañará? Es demasiado lejos para una joven. El egipcio dio algunos pasos como para medir sus fuerzas. Aún se sentía débil. 3 días más y podré acompañarte. Pero Glauco se va a casar con esa diosa napolitana. Nada temas, rugió Arbacés. Glauco será tuyo, pero añadió, cuando tengas el filtro, ¿cómo te servirás de él? Mi padre da un banquete pasado mañana. Glauco irá con la bella napolitana. Me será fácil verter el filtro en su copa. Así será, dijo el egipcio, con un brillo tan siniestro en los ojos que Julia se estremeció. Dispón de tu litera mañana por la noche. ¿Podrás hacerlo?, agregó. Por supuesto que sí, respondió Julia. Entonces me encontrarás cerca de los baños, en el bosquecillo que bordea el jardín. Te conduciré a través de la montaña hasta la cueva de la maga. Y te juro, Ione, no será jamás la esposa de Glauco. Y Glauco será mi esposo, añadió Julia, completando la sentencia. Julia se retiró y Arbacés salió al pórtico. El cielo estaba sereno y claro, pero a lo lejos una masa de nubes presagiaban una tormenta. Es la imagen de mi venganza, pensó el egipcio. El cielo es puro, pero la nube se acerca. Cuando cayó la tarde, Arbacés salió de la ciudad en dirección al Vesubio. Tendido en su litera y protegido por la oscuridad, iba en busca de la bruja que lo ayudaría a ejecutar su venganza. Al llegar a la entrada de un sendero que conducía directamente a la casa de la maga, el egipcio se detuvo, echó pie a tierra y ordenó a sus esclavos que se escondieran en los viñedos y esperaran su regreso sin dejarse ver por nadie. Ayudándose con un largo bastón, escaló solo el rudo y abrupto camino hasta que llegó a la caverna de la bruja. Franqueó la entrada y miró hacia el interior. Era un recinto siniestro. En un rincón se veía un caldero sobre una lumbre. De la pared colgaban, en numerosas pilas, una infinidad de hierbas secas. Un zorro con el pelo erizado fijó los ojos chispeantes y rojos en el recién llegado y se lanzó hacia él. La bruja estaba sentada cerca del fuego. Era muy vieja y su mirada parecía la de un cadáver, fría y sin brillo. Su cutis era lívido, verdoso e inanimado. Al escuchar los gruñidos del zorro gritó: «¡Silencio, esclavo!». El zorro volvió con la cola baja a tenderse en el suelo como antes, inmóvil pero atento. «Levántate, servidora de la noche», dijo Arbacés con autoridad. «Un ser superior a ti en tu arte te saluda». La vieja volvió lentamente la cabeza y clavó su mirada de reptil en las duras facciones del egipcio. «¿Quién eres tú?», dijo por fin. ¿Qué pretende ser más sabio que la maga de los campos abrasados? Soy el maestro de todos los magos de la tierra. De todas partes del mundo solicitan mis lecciones. No hay más que un ser como el que tú mencionas, dijo la bruja. El mundo de los ignorantes lo llama Arbacés, pero para nosotros su verdadero nombre es Hermes, el del cinturón flamígero. Mira, pues, respondió Arbacés. Abrió su túnica y le mostró su cinturón color de fuego, grabado con un signo ininteligible que causó una violenta perturbación en la maga. Esta se levantó y se echó a los pies de Arbacés exclamando: «He visto al señor del cinturón flamígero, reciba mi homenaje». «Levántate, te necesito. Sé que tu origen es egipcio y que por tus condiciones y conocimientos eres mi súbdita, así pues escucha y obedece». La vieja inclinó su cabeza. «Préstame toda tu atención», continuó Arbacés. «Entre las hierbas venenosas, las hay que detienen el curso de la vida, que apoderándose del alma, la devoran y la arrancan de su retiro, otras que se infiltran en las venas. Tú tienes un conocimiento profundo sobre esas plantas, ¿verdad? Poderoso Hermes, para convencerte de ello, mira mi rostro semejante al de un cadáver. Si está sin vida aparente, si ha perdido sus colores es por haberse inclinado sobre las hierbas que noche y día se cuecen en ese caldero. Bien, mañana en la noche vendrá a verte una joven y vanidosa muchacha. Te pedirá un filtro amoroso. En lugar de ese filtro, tú le darás uno de tus venenos más violentos a fin de que el alma de su amado vaya a reunirse con las sombras». «Oh, perdón, maestro», exclamó la bruja, agitada por un estremecimiento. «No me atrevo a obedecerte. En la ciudad hay leyes severas y vigilantes. Si cumplo tu orden, me apresarían y matarían. ¿De qué sirven entonces tus hierbas y brebajes?, repuso Arbacés con amargo desdén. Yo he venido aquí por una venganza. Ese joven, a quien quiero separar de mi camino, ha trastornado todos mis proyectos. Glauco debe morir. Soy tu esclava, dispón de mí. Pero si le doy a la joven un veneno para ese hombre que llamas Glauco, yo seré descubierta. ¿Y tú no piensas que si se descubriera que has venido hasta aquí y se conociera tu odio hacia ese hombre, nada te protegería de la ley? Arbacés se quedó mudo. Parecía meditar las palabras de la vieja. Pero continuó la maga. ¿Qué te parecería si yo le diera a la joven que vendrá mañana un brebaje que perturbase el cerebro? Podría ser de tu enemigo un ser miserable y abyecto, sin juicio ni razón. ¿No crees que así la venganza sería satisfecha? Oh, bruja, eres la hermana de Arbacés. Reconozco en ti, además, el espíritu más refinado y sutil de la mujer, aún en la venganza. Tal castigo es mil veces más duro que la muerte. Y así, poderoso Hermes, agregó la bruja, estaríamos libres de cualquier sospecha. La razón se puede perder por muchos motivos. El mismo vino produce a veces estragos semejantes. ¿Estás contento de mí, maestro? Arbacés le dio una bolsa repleta de monedas que la vieja recibió con alegre expresión. Adiós, dijo el egipcio, y no olvides nada. El brebaje debe tener efectos rápidos y seguros. Y se alejó apresuradamente mientras la maga permanecía en el umbral. Después de un rato volvió a entrar en la caverna, recogió la bolsa, tomó una lámpara y, dirigiéndose a la parte más profunda de su cubil, penetró en un pasillo negro. Este, cuya abertura estaba totalmente oculta, parecía conducir a las entrañas de la tierra. La vieja levantó una piedra y depositó su tesoro junto a otras muchas monedas que allí guardaba. Un ruido la hizo prestar atención. Se inclinó hacia una grieta y le pareció escuchar el lejano fragor de un trueno. De pronto, un humo espeso y negro salió por aquella grieta y se esparció por la caverna. «Es extraño», dijo la vieja. «Desde hace 2 días, las sombras hacen más ruido que de costumbre. Y esa luz profunda, ¿qué significará?» El zorro, que había acompañado a su ama, dio un fuerte gruñido y corrió a refugiarse al otro extremo de la caverna. La bruja era supersticiosa y el grito del animal la hizo temblar. Pronunció unos conjuros y se dedicó a preparar el brebaje que le había prometido a Arbacés. Aquella noche, a la misma hora en que el egipcio y la maga hacían su terrible trato, Apecides era bautizado. Pero Julia tendrá valor de ir a visitar a la maga del Vesubio en compañía de ese terrible egipcio. Sí, Nidia, contestó Julia. ¿Crees realmente que hay algún peligro? Yo solo quiero que la hechicera me dé ese filtro. ¿No te asusta tu compañero? ¿Arbacés? Oh, no me asusta. Me pareció un hombre muy agradable, muy amable. ¿Quieres que te acompañe?, dijo Nidia, quien deseaba saber si realmente la maga poseía un hechizo para hacerse amar. Me gustaría, pero volveremos tarde y extrañarían tu ausencia. Ión es indulgente. Le diré que mi amiga y protectora Julia me ha invitado a su casa para que le cante y que me tendrá a su lado hasta mañana. Ven conmigo entonces. Al llegar el crepúsculo, Julia, echada en una litera y acompañada por Nidia, emprendió el camino de los baños para reunirse con Arbacés. Al llegar ordenó a sus esclavos que la esperasen y junto a la siega fue en busca del egipcio. Este se hallaba ya en el bosque. Al encontrarse con Julia le dijo: «Salve, dulce niña. Pero, ¿por qué has venido con Nidia? ¿Acaso tienes miedo de mí?» Y llevando aparte a Julia agregó: «A la maga no le gusta recibir a mucha gente a la vez. Deja a la muchacha aquí hasta tu regreso. Confía en mí y nada temas». Nidia se alegró de no tener que ir a la montaña. La voz del egipcio había despertado en ella todo el terror que le inspiraba. Se dirigió a las termas y en una de las habitaciones del recinto aguardó el regreso de Julia. Pasó el tiempo. Nidia estaba sumida en tristes pensamientos cuando oyó unos ligeros pasos que penetraban en la cámara en que estaba. «Demos gracias a los dioses inmortales», dijo Julia. «Por fin he abandonado aquella infernal caverna. Ven pronto, Nidia, partamos». En cuanto estuvieron instaladas en la litera, Julia exclamó muy emocionada: «¡Qué escena! ¡Qué horribles imprecaciones y qué cabeza de fantasma la de la bruja! Pero no hay que pensar más en ella. Tengo el brebaje. Sus efectos son ciertos. Mi rival va a serle indiferente a quien amo y yo sola ¿Oyes, Nidia? Seré el ídolo de Glauco. ¿De Glauco? No te había dicho que era a Glauco a quien amaba yo. Pero ahora me siento tan feliz con la idea del triunfo que no puedo mentir. Sí, a él, al hermoso griego, es a quien adoro. Una espantosa tempestad se desencadenó en el corazón de la pobre Nidia. Había asistido a un acto en el que se arrebataba a Glauco del lado de Fone y por medio de sortilegios se le entregaba a otra y no a ella. Sintió que se ahogaba. Además, estaba demasiado feliz con su triunfo como para poner atención en nada más. Nidia iba poco a poco recobrando el sosiego. De pronto la paralizó un pensamiento. Puesto que iba a dormir en la cámara de Julia, podría robarle el filtro. En casa de Diomedes las esperaba la cena. «Come y bebe, Nidia. Debes estar helada como yo. Hace frío en la montaña», dijo Julia, tiritando más por la emoción que por el frío. «¿Tienes el filtro?», dijo Nidia. «Déjame tenerlo en las manos. ¿De qué color es ese brebaje?». «Como el cristal», respondió Julia. «No se le puede distinguir del agua pura. Parece que no tiene sabor, pero por muy minúsculo que sea este frasquito, su contenido basta para encadenar un corazón para siempre. Se le mezcla con otro líquido y el que lo bebe no se da cuenta de nada». Se encontraban en la cámara de Julia. Esta había vuelto a recoger el frasco con el filtro. Las manos de Nidia encontraron otro pequeño frasco sobre la mesa. Lo abrió y tomando su olor dijo: «Perfume tan suave. ¿Te parece? Puedes guardarlo para ti, niña». La ciega se inclinó en señal de agradecimiento y colocó el frasquito en su seno. Julia estaba llena de alegría y cuando se encontró a solas con Nidia exclamó: «No quiero que este licor sagrado se separe de mí. Lo pondré bajo mi almohada y me dará felices sueños». «Recibe mis agradecimientos y mis felicitaciones, noble Julia, porque probablemente te dejaré antes de que despiertes. Ione me ha recomendado que vuelva temprano». «Bien. Espero que cuando nos volvamos a encontrar, Glauco esté a mis pies». Ambas se tendieron en sus lechos. Julia, cansada de tanta aventura, se durmió pronto con un profundo sueño. Nidia se levantó entonces de su cama y cogiendo el frasco de perfume, vació su contenido sobre el pavimento de mármol y lo limpió varias veces con el agua de la ánfora. Después se acercó al lecho de Julia y sin el menor ruido, deslizó su mano trémula bajo la almohada. Apretó el frasquito y volvió cerca de su cama. Vertió el filtro en el frasco de perfume sin derramar ni una gota. Después llenó de agua la redomilla que había contenido el filtro y volvió a colocarla furtivamente bajo la cabeza de su compañera. Nuevamente en su cama, esperó la llegada del día. En cuanto salió el sol, se vistió a toda prisa y huyó, guiándose con su bastón y oprimiendo contra su pecho el tesoro robado. La brisa de la mañana refrescó su frente. «Glauco», murmuró con exaltación, «mi destino está en tus manos. ¿Y qué será de Ione? No quiero pensar que los remordimientos se vayan lejos. Yo ya he sufrido demasiado». Había llegado el día del banquete que ofrecía Diomedes. Glauco, Ione, el magistrado Panza, Claudio, Salustio, Fulvia y Lépido eran algunos de los numerosos invitados. Todo estaba preparado para celebrar el festín más suntuoso de cuantos se habían efectuado en Pompeya. Salustio y Glauco se dirigían a paso lento a casa de Diomedes. Al llegar fueron recibidos por Julia. «¿Es virtud?», preguntó la joven a Glauco, «¿huir de las personas que antes se buscaban?». «No he huido». «Glauco no ha herido jamás a un amigo», respondió el ateniense. «Habla con franqueza, Glauco. ¿Es verdad que te vas a casar con Ione?». «Si el destino lo permite, sí, porque es mi más cara esperanza». «¿Aceptarías de mí como prenda de estimación un regalo para tu novia?». «No podría rehusarte a muestra de simpatía». «Recibiré el presente de tus manos como si me lo ofreciera la misma diosa Fortuna». «Entonces, después de la fiesta, ven a verme a mis habitaciones y te lo entregaré. No lo olvides». Glauco se dirigió al encuentro de Ione, que llegaba en ese momento. «Pronto estaré yo en su lugar», pensó Julia. Mientras tanto, Claudio observaba a la hija de Diomedes y espiaba su despecho para aprovecharse de él. Se acercó y le dirigió palabras llenas de galantería e ingenio. Físicamente era muy apuesto y su nacimiento era ilustre. Julia, cuya identidad y vanidad dominaba el amor, se sintió complacida. Como se esperaba, el banquete fue fastuoso. Diomedes había designado a Salustio como director del festín y este se había dedicado a impulsar a todos a beber sin descanso. Arrepentido, observaba este cómo se vaciaba ánfora tras ánfora. Antes de que los asistentes se retirasen, el dueño de casa les proporcionó una última diversión. Todos participaron en un juego de lotería que Augusto había introducido en Roma. Los premios fueron muy diversos y el mejor de todos recayó en Glauco. Se trataba de una estatuilla de mármol blanco que representaba a la diosa Fortuna, pero en el momento en que se la llevaban, se escapó de manos del esclavo y se rompió sobre el mosaico. Los comensales sintieron que los recorría un escalofrío. Glauco no se alteró. Ione dijo, volviéndose hacia la joven, «Acepto este presagio. Significa que la fortuna es hacerte mía. No puede ya dar más. Rompe tu imagen para no dejarme más que con la tuya». Antes de retirarse, el ateniense pasó al gabinete de Julia, que esperaba su visita. Glauco dijo bajando los ojos, «Veo que ama realmente a Ione. Lo merece porque es muy hermosa. Julia es bastante encantadora para mostrarse generosa. Sí, amo a Ione, y ojalá que entre los adoradores que te adulan puedas encontrar uno tan sincero como yo. Te lo deseo de todo corazón. Rogaré a los dioses que me lo concedan. Toma, Glauco, aquí tienes unas perlas para Ione». Al llegar a su casa, Glauco encontró a Nidia en el umbral. Ella estaba decidida a aprovechar la primera ocasión para utilizar el filtro. «Hola, Nidia, ¿me esperabas?» «No, acabo de regar las flores y estaba descansando antes de marcharme». «El vino de Diomedes me ha dejado sediento», dijo Glauco sentándose. «Quisiera beber algo helado». Nidia se estremeció. Glauco se adelantaba a sus deseos. «Corre a prepararte», dijo, «uno de esos brebajes de miel y vino refrescado con nieve». La ciega volvió momento después con una copa que Glauco tomó. La niña hubiera dado todo por ver el rostro del joven en ese minuto en que, según su alma ingenua y crédula, se encendería el amor hacia ella. Estaba pálida y emocionada. Con angustia esperaba las primeras palabras de Glauco. Esta se llevó la copa a los labios y empezó a beber. De pronto vio a Nidia pálida y vacilante. «¿Qué te pasa, Nidia? ¿Qué tienes? Tu rostro está alterado». Se levantó para ir en su ayuda cuando un dolor extraño y profundo contrajo su corazón y heló sus venas. Luego una sensación confusa e incomprensible apretó su cerebro. Le pareció que sus pies no tocaban ya la tierra. Una alegría sobrenatural comenzó a apoderarse de su espíritu. Sentía deseos de volar y creía tener alas. Lanzó una carcajada. La sangre corría rápidamente por sus venas y le pareció de pronto que sus sienes estallarían al no poder contener ese torrente. Entonces una semioscuridad se esparció ante él y entre las sombras vio figuras animadas que caminaban cual fantasmas. Ya no padecía. Más bien se sentía dichoso, como si una nueva juventud le hubiera infundido todo su vigor. Estaba próximo a la locura y no tenía conciencia de ello. La inconcebible carcajada de Glauco había sacado a Nidia de su incertidumbre. No podía verlo, pero sí advertir su agitación febril. «¡Oh, Glauco!», exclamó aterrorizada. «Háblame, di algo, te lo suplico». Glauco habló largamente, pero solo incoherencias salían de sus labios. «Glauco, ¿no me reconoces? Estás delirando». Un nuevo cambio se operó en el espíritu del infortunado Glauco. Miró a Nidia y creyó reconocer a Ione. Siguió entonces hablando con mayor excitación aún. En su delirio mencionó a sus padres y a Grecia, su tierra natal. Habló de Ione y por fin de Arbaces. «Glauco, Glauco», murmuró Nidia con un hilo de voz ahogada por el remordimiento y el dolor. Después cayó al suelo sin conocimiento. «¿Quién me llama?», gritó Glauco. «Ione». «Es ella, se la llevan. Debo salvarla. Ione, voy, voy». Y franqueando de un salto el pórtico se lanzó a la calle, tambaleándose como un borracho y hablando en voz alta. Los transeúntes, acostumbrados a los excesos de los banquetes, sonreían y le abrían paso, pero al fijarse en su rostro extraviado se estremecían. El desgraciado joven llegó hasta un barrio desierto y entró en el bosque de las Cibeles. Allí presenció un extraño espectáculo. Arbaces, dominado por la impaciencia, salió para dirigirse a casa de Julia a fin de saber si había administrado a Glauco el fatal brebaje. Llevaba en el cinturón las tablillas y el estilo de que todo romano se proveía al salir. Aquel instrumento puntiagudo que servía para escribir sobre las tablillas de cera era también un arma terrible. La historia recuerda que, Casio hirió a César precisamente con un estilo. Débil aún, a pesar de las medicaciones que debía a su ciencia, Arbacés se apoyaba en un bastón. Era una noche iluminada por una hermosa luna. El egipcio se acercaba al antiguo bosque de las Cibeles, por donde debía cruzar para llegar a su destino. De pronto se irguió la silueta de un hombre que andaba con paso presuroso y furtivo. Era Caleno, el sacerdote de Isis, quien desde hacía algunos días espiaba a Apésides. Sabía que el joven se había hecho cristiano y también se había enterado de que esa noche se reuniría con Olinto en el bosquecillo. Se escondió en un lugar impenetrable y esperó. En apariencia todo dormía en el jardín solitario, pero en el momento en que pasaba Arbacés, cerca del lugar se cruzó con Apésides. «Hola, ¿eres tú Apésides?», dijo el egipcio. «La última vez que nos encontramos tú me aborrecías. Por eso he deseado vivamente volver a verte. Deseo que continúes siendo mi discípulo y mi amigo». «Miserable impostor», exclamó Apésides con profundo desprecio. «Así es que has escapado de la muerte. Pero no esperes ya retenerme en tus redes, estoy armado contra ti». Arbacés se sintió profundamente herido en su orgullo. Tembló ante los insultos del joven y sus mejillas se sonrojaron. «Paz», dijo. «Habla más bajo. No quiero que nadie nos oiga tus palabras». «¿Me amenazas? Pues yo quisiera que toda la ciudad pudiera oírme. Mis antepasados no me permitirían jamás perdonar tus insultos, pero comprendo tu enojo. Escúchame, por favor. Estoy arrepentido de mi locura. Perdóname y concédeme la mano de tu hermana. Piensa en lo que puede ser su alianza con ese griego frívolo en comparación de lo que sería conmigo. Soy inmensamente rico. Mis antepasados fueron los más poderosos de su época. Mi ciencia es grande. Dame a tu hermana y pasaré toda mi vida reparando el error en un momento. Egipcio, mi hermana tiene horror del aire que respiras. Y yo no olvidaré jamás tus agravios. No me has corrompido porque no tuviste poder para ello. Tiembla. En ese mismo instante preparo la hora que ha de desenmascararte a ti y a tus falsos dioses. Mostraré a los ojos de todos tus desórdenes. El templo de Isis será despreciado. Tu nombre será objeto de las mofas y de las maldiciones de la multitud. Una horrible palidez se extendió por el rostro del egipcio. Miró hacia su alrededor con aire enloquecido y enseguida, clavando sus negros y diabólicos ojos en Apésides, dijo con voz sorda: «Apésides, mira lo que haces. ¿Estás hablando bajo la impresión de la cólera o tienes en el alma trazado algún proyecto?». «Hablo bajo la inspiración del verdadero Dios, del que soy servidor. Hablo con firmeza y certidumbre del día que la gracia ha fijado para su triunfo. Tiembla porque ese día está próximo. Adiós». Una oleada de pensamientos invadió el cerebro de Arbacés. Todas las pasiones se desencadenaron en su corazón. Vio en Apésides el obstáculo invencible al matrimonio que soñaba, el aliado de Glauco arruinando sus designios, deshonrando su nombre. Apésides había desertado del culto de Isis y adoptado la religión de Jesús, y lo confesaba abiertamente. Arbacés conocía a los cristianos y sabía que no retrocedían ante nada para lograr el triunfo de su Dios. El joven se había convertido en un enemigo formidable. No había nadie en torno. El templo cercano estaba vacío. Arbacés empuñó su estilete y se lanzó sobre Apésides, que se disponía a alejarse. Sin vacilar, hundió el arma en el pecho del hermano de Ione. «¡Muere, pues!», exclamó salvajemente. «¡Desaparece y no te opongas más a mi destino!». Apésides cayó al suelo y rodó hasta el pie de la capilla blanca. Allí permaneció inmóvil, sin lanzar un suspiro. Estaba muerto. El egipcio lo miró un instante con una alegría feroz, pero de pronto pensó en el peligro que le amenazaba. Enjugó rápidamente su arma en los vestidos de la víctima e iba a escapar cuando vio acercarse a alguien a quien costaba tenerse sobre las piernas. Un rayo de luna iluminó su rostro. Estaba más cadavérico que el del asesino. El hombre cantaba fragmentos de himnos de una manera incoherente. «¡Ah!», exclamó el egipcio reconociendo a Glauco. «Es el brebaje. El destino me lo trae para triunfar a la vez de mis dos mortales enemigos». Se escondió tras un árbol y esperó. Con alegría infernal, vio las miradas extraviadas de Glauco y comprendió que el griego estaba desprovisto de razón. Glauco, entretanto, llegó junto al cuerpo de Apésides, cuya sangre corría por el césped, y detuvo sus pasos. «Endymion», dijo, «qué profundamente duermes, despierta». Se inclinó con intención de levantar el cadáver. En ese momento, el egipcio se lanzó sobre el griego y lo derribó sobre el cuerpo muerto. Enseguida rompió a gritar, «¡Ciudadano, socorro! ¡Al asesino! ¡Aquí, delante del templo, auxilio!». Había colocado el pie sobre la espalda de Glauco, precaución inútil, pues el desgraciado loco permanecía inerte mientras de sus labios escapaban sonidos vagos e incoherentes. Rápidamente, Arbás escogió el estilo de Glauco y lo hundió en el cuerpo de Apesides. Después lo depositó en el césped y volvió a gritar con todas sus fuerzas. Comenzó a reunirse la gente. Todos se indignaron al ver que un sacerdote de Isis había sido asesinado, pero mayor fue su sorpresa al reconocer a Glauco. «Apodérense del asesino y llévense a la víctima», exclamó Arbases. «¡Glauco!», exclamaron algunos. «¡Pero es posible! Más natural parecería que hubiera sido el acusador», dijo alguien en voz baja, señalando a Arbases. Cuando llegaron los soldados, preguntaron quién era el asesino. Los presentes señalaron a Glauco. Uno de los guardias dijo entonces, «¿Ese? Pero si más parece una víctima, ¿quién lo acusa?». «Yo», exclamó con arrogancia Arbases. «Yo, Arbases. Todos me conocen en Pompeya. Me paseaba tranquilamente cuando escuché la discusión que sostenía Glauco y Apesides. Quedé sorprendido al ver la violencia de Glauco. Creí que estaba loco o borracho. Antes de que yo hubiera tenido tiempo de interponerme, sacó su estilete y dio a su víctima dos golpes en el corazón. Indignado me arrojé sobre él. Cayó sin lucha, lo que me extrañó». «Habla, preso. Responde a la acusación», dijo el soldado dirigiéndose a Glauco, que en ese momento abría los ojos. «¿La acusación? Lo he hecho. Bien hecho está. Sufro, me muero. Me ha picado la lengua de una serpiente. Me quemo, mi cabeza. ¡Ah! Me abrazo», gritó Glauco. Lanzó un largo y doloroso estertor y rodó en brazos de los circunstantes. «Ha herido al sacerdote en un rapto de delirio», exclamó el oficial. «Pobre hombre, ¿no ha visto a alguien hoy?». «Yo», dijo el espectador. «Esta mañana pasó por delante de mi tienda. Me habló con tranquilidad y parecía gozar de buena salud». «Yo lo vi hace menos de una hora», agregó otro. «Iba por las calles hablando en voz alta y haciendo extraños ademanes». «Bien», dijo el oficial. «Lo llevaré al pretorio». «¡Qué triste destino! Un joven tan rico y un crimen tan espantoso. Un sacerdote de Isis revestido con sus hábitos cerca de nuestro templo más antiguo». Estas palabras impresionaron a los presentes. El crimen era más grave que un homicidio ordinario. Una muchacha joven gritó entonces, «¡Las fieras tendrán ahora un gladiador!». Esto pareció hacer que todo sentimiento de piedad hacia el joven se desvaneciera. Era una suerte. Habría un buen espectáculo en el anfiteatro. En el momento que algunos de los presentes, obedeciendo una orden de Arbases, iban en busca de una litera para transportar el cadáver, se acercó Olinto. Su mirada enloquecida se fijó en el cuerpo ensangrentado de Apesides. «¿Qué ha pasado?», exclamó mirando a los que se hallaban en el lugar. Sus ojos se detuvieron en Arbases. Sintió un estremecimiento de desprecio y extendió el brazo hacia él. Con voz firme, le preguntó, «¿Dónde está el asesino?». «Responde, egipcio, porque, por el Dios vivo, creo que eres tú». Arbases se alteró, pero reaccionó inmediatamente con furia. «Ya sé», dijo, «¿quién eres tú y por qué me acusas?». «Ciudadanos, este hombre es uno de los más famosos nazarenos o cristianos, y se atreve a acusar a un egipcio del asesinato de un sacerdote de Egipto. ¿Hasta dónde puede llegar la audacia de estos sectarios?». La multitud aulló. «Paz, hermanos», dijo Olinto con majestuosa dignidad. «Escuchen, ese sacerdote era ya cristiano. Él me había revelado las supercherías del templo e iba a dar a conocer a toda la hipocresía que se esconde detrás de Isis. ¿Quién podría asesinarlo sino uno que se veía amenazado?». Arbases le temía. «Él es el asesino». «¿Oyen ustedes lo que ha dicho?», exclamó Arbases. «Está blasfemando. Pregúntenle si cree en Isis». «¿Cómo voy a creer en un demonio impuro?», respondió Olinto. Un rumor hostil corrió entre la multitud. Olinto no se alteró, por el contrario, se enfrentó a ellos exclamando, «¡Atrás, idólatras! Reclamo los restos de Apecides para sepultarlo según las leyes del Evangelio. Los reclamo en nombre del Creador Universal. Su voz era tan solemne que nadie se atrevió a decir nada. Olinto se inclinó hacia el cadáver y permaneció en silencio. Olinto, dijo el centurión, ¿jura por esta estatua de Cibeles que el difunto había abrazado tu fe? ¿Jurar yo por Cibeles? ¡Insensato! No conozco esos ídolos ni esas falsas diosas. ¡Muera el cristiano!, gritó la muchedumbre supersticiosa. ¡A las fieras! ¿En cuál de nuestros dioses crees tú?, volvió a preguntar el soldado. ¡En ninguno! ¿Cómo puedo creer en un ídolo mudo tallado por la mano del hombre? Y lleno de indignación derribó la estatua de Cibeles. La multitud enfurecida se lanzó sobre Olinto. El centurión se interpuso y se hizo cargo del cristiano para llevarlo ante el tribunal. A la vez, ordenó que condujeran a la víctima hasta su morada. En ese momento, Caleno, sacerdote de Isis, salió de su escondite. «Reclamo estos restos de acuerdo a la costumbre y el derecho de los sacerdotes», dijo. Arbaces se volvió. Su mirada se encontró con la de Caleno, que le penetró hasta el fondo del alma. «¿Habrá visto todo lo que pasó?», se preguntó, estremeciéndose. En Pompeya no se hablaba de otra cosa sino del asesinato de Apecides. Se decía que éste se oponía a la unión de Ione y de Glauco y que por este motivo se había producido una seria disputa entre ambos jóvenes. El ateniense, en medio del delirio provocado por el vino, lo había matado. Era ya de noche cuando el frívolo Claudio caminaba por las calles pensando alegremente. Si Glauco es víctima de León, yo seré el preferido de Julia. Y gracias a su fortuna, podré renunciar al juego. Albaces vino de pronto a interrumpir sus sueños. Salve, Claudio. ¿Puedes decirme dónde vive Salustio? Quiero ir a su casa para hablar con Glauco. Ah, Salustio, cree en la inocencia del griego. He oído que se declaró responsable de su persona hasta que se celebre el juicio. ¿Pero por qué quieres ver a Glauco? Parece que ha recobrado la razón. Quiero hablar con él para saber si hay alguna circunstancia atenuante que pueda hacerse valer en su favor. Eres muy bueno, dijo Claudio. Ven, te conduciré hasta la casa de Salustio y... ¿Cómo está Ione? Tan desgraciada, a la vez hermana del asesinado y novia del asesino. Ay, está loca de dolor y llena de dudas. No puede creer que Glauco sea el asesino. Por eso pienso que en cuanto vea desaparecer los restos de su hermano en la tumba, querrá ir en socorro del asesino. Hay que evitar ese escándalo. Ya he tomado precauciones, dijo Arbacés. En mi calidad de tutor, se me ha concedido el derecho de llevarla a mi casa después del funeral. El egipcio se proponía salvar a Glauco siempre que éste se declarara culpable y renunciara a Ione. Si lo hace, pensaba, exigiré a Julia que reconozca que ella le dio un filtro. Pero si Glauco no confiesa el crimen, ¿para qué condenar a Julia a una vergüenza como esa? Debo convencer a Glauco de que hirió a Apecides en un momento de delirio. Con estos pensamientos llegó a casa de Salustio. En la puerta abría una figura inmóvil, casi echada sobre el quicio. «Levántate», dijo Arbacés, «al tropezar con el cuerpo, obstruyes el camino». La figura se levantó, un rayo de luna iluminó el rostro de Nidia. «¿Qué haces aquí tan tarde?», preguntó Arbacés, extrañado. «Arbacés», dijo la niña arrojándose a sus pies, «sálvalo, es inocente, yo soy la culpable de todo». Tú puedes sanarlo, dándole algún brebaje que anule el efecto del filtro. Cállate, muchacha. La reputación de Julia exige silencio. No tienes nada que reprocharte. Yo voy a ver a Glauco para salvarlo. Arbacés llamó a la puerta. El portero preguntó quién era. Soy Arbacés. Debo hablar a Salustio sobre un importante asunto que se refiere a Glauco. Vengo de casa del pretor. El portero franqueó el paso a Arbacés. La ciega se lanzó en pos de él y preguntó, ¿cómo está? Dímelo, te lo suplico. Tú otra vez, loca chiquilla. No tienes vergüenza, dicen que ha vuelto en sí. Alabados sean los dioses, déjame entrar, quiero verlo. ¿Qué pretendes? Caro pagaría si dejara pasar a personas de tu calaña, respondió el portero, cerrando la puerta. Arbaces encontró a Salustio todavía en la mesa con su libro predilecto. ¿Cómo? Arbaces, en hora tan avanzada, acepta esta copa. Gracias, Salustio, pero no me trae aquí el placer, vengo en interés de tu preso. Dicen que ha recobrado la razón. dijo Salustio enjuagándose unas lágrimas. La razón de sí, pero no la salud. Trabajo me cuesta reconocer a mi brillante y alegre amigo. No comprende nada, no conserva más que un recuerdo vago de lo ocurrido, pero sostiene que es inocente a pesar de su testimonio. Salustio, hay en el caso de tu amigo muchas circunstancias que merecen indulgencia, respondió Arbaces con voz grave. Si confesara, podría esperarse clemencia del Senado. Pero el tiempo avanza y esta misma noche va a empezar el proceso. Permíteme que vea a tu huésped. Salustio le condujo hasta una puerta vigilada por dos esclavos. Dieron paso a Arbaces, quien se encontró a solas con Glauco. El egipcio se impresionó al ver hasta qué punto había cambiado la fisonomía del ateniense. Su rostro era irreconocible. Aunque el vigor de su juventud había triunfado sobre la locura, el brillo de sus ojos y la vivacidad de su alma se habían desvanecido. Arbaces se sentó junto al lecho sin que Glauco advirtiese su presencia. Después de un largo silencio, el visitante dijo: Glauco, hemos sido enemigos, sin embargo ahora vengo a ti como un amigo, tal vez como un salvador. Temblando de espanto al oír aquella voz que le revelaba la presencia de su enemigo, el enfermo se levantó. Los ojos de ambos se encontraron y se clavaron los unos en los otros. Glauco se sonrojó mientras la tez bronceada del egipcio palidecía. «¿Será también un sueño?», murmuró el joven dejándose caer nuevamente sobre el lecho. «No, Glauco, estás viendo al hombre que puede salvarte. Has cometido un asesinato, un sacrilegio. He sido testigo de ello. Pero puedo salvarte. Demostraré que no eras dueño de la razón. Pero debes confesar tu crimen. Firma esta tablilla. Reconoce que diste muerte a Apesides y evitarás la condena capital. ¿Cómo te atreves? ¿Haber matado yo a Apesides? Pues no lo encontré tendido sin vida ensangrentado. ¿Pretendes persuadirme de que yo he cometido ese crimen? ¡Mientes! ¡Vete! Calma, Glauco. No seas tan violento. Te excuso de que no te acuerdes de un acto cometido en un momento de delirio. Yo voy a ayudar a tu memoria fatigada. Tú ibas al lado de Apesides y disputaste con él. A propósito de su hermana. Apesides, medio nazareno, trataba de convertirte y calumnió tu manera de vivir. En un arrebato afirmó que jamás consentiría en tu matrimonio con Ione. Acuérdate, Glauco. Enloquecido, te pusiste frenético de dolor y de cólera y descargaste contra Apesides un golpe fatal. Mientes. ¿Asesino yo del hermano de Ione? ¿Confesar que yo lo he matado? Antes, morir mil veces. Anda con cuidado, dijo Arbacés con voz silbante. Tu confesión y tu firma, o el anfiteatro, escoge. Jamás firmaré. No conoces el alma de un ateniense. No me espanta la muerte. Solo temo al deshonor. Viviré sin remordimiento o moriré con la cabeza en alto. Piénsalo bien, Glauco. Antes de que te llegue la muerte, te harán trizas las garras de león, y nada te salvará de la vergüenza. La vergüenza está en la pérdida de la propia estimación, dijo Glauco, con altanería. Pero vete. Tu vista me repugna. Te he odiado siempre, pero ahora te desprecio. Me retiro, dijo Arbacés, herido y exasperado, pero sintiendo cierta admiración hacia su víctima. Adiós, Glauco. Ya no te veré más que en el tribunal y en la arena. Salió de la estancia y se encontró con Salustio, que velaba con una copa en la mano. Este, cuyo sentido moral se había debilitado por la vida que llevaba, no experimentaba animosidad contra el acusador de su amigo. Estaba más conmovido por la suerte de Glauco que por su inocencia. La obstinación de Glauco, le dijo Arbacés, prueba que no ha recobrado la razón. No hay esperanza para él. No digas eso, respondió Salustio. Glauco no puede ser condenado. Ya veremos. Adiós, dijo Arbaces. Al salir de la casa, Nidia volvió a echarse a sus pies, implorándole que salvara el ateniense. Sígueme, niña. Tengo que hablarte de él. Angustiada, la ciega le siguió en silencio. El egipcio pensaba: debo poner a esa muchacha en un lugar seguro. Hablaría del filtro. De Julia no debo temer. No se hará traición a sí misma. Mientras Arbacés tomaba sus medidas, la tristeza y la muerte reinaban en casa de Ione. A la mañana siguiente debían celebrarse los funerales en honor de los restos de Apesides. Ione había sabido, al mismo tiempo, la muerte de su hermano y la acusación lanzada contra Glauco. En medio de su dolor, no había tenido ocasión de conocer los pormenores de la suerte de su prometido. Ignoraba su enfermedad, su delirio y el proceso que le esperaba. Únicamente sabía que lo acusaban, acusación que ella rechazaba con indignación. Desde que supo que Arbacés era el acusador, se convenció de que el egipcio era el criminal. Pero la gran importancia que los antiguos concedían a las honras fúnebres y las numerosas atenciones que esa ceremonia reclamaban la obligaron a olvidarse de sí misma. Mas cuando todo hubo terminado, cuando se hubo rendido los últimos honores a su hermano, la joven salió del estupor en que había estado sumergida. Supo entonces todo lo que había sucedido a Glauco, que estaba enfermo y preso en casa. «¿Cómo he podido olvidarlo tanto tiempo?», exclamó. «¡Podre Glauco mío! Debo correr a declarar que estoy convencida de su inocencia y tendrán que creerme como hermana de la víctima. Y si no puedo probar que es inocente, compartiré su destino, el destierro o la muerte». Salió corriendo, confusa, sin saber a dónde dirigirse, si a casa del pretor o a ver a su prometido. De pronto quedó detenida por un grupo de hombres que rodeaba una litera abierta. Lanzó un grito cuando vio a Arbacés, que éste avanzaba hacia ella. «¡Bella Ione!», dijo suavemente, aparentando no darse cuenta del terror de la niña. «Mi querida pupila, perdóname por perturbar tu dolor. El pretor no quiere que te veas envuelta en el proceso que se va a abrir y te ha confiado a mis cuidados. No ha querido dejarte sola y me ha nombrado tu custodio legal para que te proteja». Ione retrocedió con horror y exclamó: «¿Cómo te atreves tú, el asesino de mi hermano, a emplear tal lenguaje? Quieren entregarme a mí, a la hermana de tu víctima, en tus manos teñidas de sangre. Te perturbas. El temor de los rayos de un dios vengador altera tu rostro y te estremeces. Di con mi dolor y sigue tu camino». «Tu dolor», dijo Arbacés, recobrando la calma, «te hace perder la razón. Te perdono porque soy tu mejor amigo. Vamos, mi litera nos espera». Y dio la orden de que condujeran a la joven. Esta sintió un escalofrío helado que recorría su cuerpo y cayó desvanecida. Arbacés la recibió en sus brazos y la transportó en la litera. Los portantes se pusieron en marcha, mientras las esclavas de Ione quedaban deshechas en llanto. Antes de esta escena, Nidia había seguido a Arbacés hasta su casa. Llevada por sus remordimientos y desesperación, había confesado que había sido ella y no Julia la que había administrado el funesto brebaje a Glauco. Persuadida de que el egipcio era omnipotente, le suplicó que lo curase y que le salvara la vida. Arbacés se dio cuenta del peligro que representaba la ciega. Ella se confesaría culpable para salvar al ateniense. No podía dejarla ir. «Hija mía», dijo entonces paternalmente, «me apiado de ti y de tu falta. El amor merece indulgencia. Haré todo lo posible porque Glauco recobre la salud, pero, como no te conviene callejear y que te pisoteen en tus umbrales de las puertas, permanecerás aquí en espera». Sin aguardar respuesta, salió de la estancia y atrancó la puerta con una barra de hierro. Encargó a un esclavo que atendiera las necesidades de la presa y esperó que amaneciera para ir en busca de Ione. Cuando la encerró en su casa, Arbacés se sintió tranquilo. Ya nada tenía que temer. Convencido de su triunfo, salió radiante para asistir al proceso de Glauco. Las pálidas mejillas y el rostro descompuesto del acusado le impresionaron menos que la firmeza de su alma, reflejada en su mirada llena de energía. Arbacés admiraba el valor. Si hubiera podido obtener de Glauco la confesión escrita del crimen, habría revuelto el mundo para salvarlo, porque estaba seguro de que esa confesión habría alejado al ateniense de Ione para siempre. Sentía que ya no odiaba a Glauco. Solo lo veía como un obstáculo para su felicidad. Por eso su destrucción era necesaria. Fingió embarazo y una hipócrita compasión al declarar en contra del joven. Mientras tanto, secretamente y con la ayuda de los sacerdotes, fomentaba la indignación popular para impedir la clemencia del Senado. Julia tampoco era ya una amenaza. El egipcio la había enterado de la confesión de la ciega y, por otra parte, la orgullosa joven había dejado de interesarse por Glauco desde que éste había caído en desgracia. Su naturaleza inconstante se inclinaba ahora hacia Claudio, un patricio civil bajo, pero de nacimiento ilustre. Todo sonreía a Arbacés. Todo amenazaba a Glauco. Nidia, presa en casa del egipcio, no se dio cuenta en un comienzo de su situación. Esperó varias horas y como Arbaces no volvía, dio una vuelta alrededor de la estancia buscando la salida. La única puerta estaba cerrada. Intuyendo la verdad, se puso a gritar. «¿Qué te pasa?», refunfuñó el esclavo de la vigilada abriendo la puerta. «¿Dónde está tu amo? ¿Y con qué derecho me encierra? Déjame salir». «Pobre chiquilla, Arbaces ha ordenado que permanezcas encerrada y yo soy tu guardián. No pienses en tu libertad». «¿Qué puede querer Arbaces de una pobre criatura como yo?», exclamó la ciega con sorpresa y espanto. «No lo sé, a menos que sea para servir de compañía a tu ama, que está aquí desde esta mañana». «¿Yone aquí?». «Sí, pero yo no creo que sea por su gusto. Está enferma de furor y de despecho». «¿Puede conducirme hasta ella?». «No, no puedo moverme de aquí y tampoco puedo dejarte salir. Pero no se me ha ordenado que deje de hablarte. Así es que dime, ¿tú qué eres, tesaliana? Debes conocer la magia y puedes decir la buenaventura. Eso nos ayudaría a pasar el tiempo. Si quieres que te escuche, dime lo que sepas de Glauco». «Mi amo ha salido para asistir a su proceso. El griego anda en un mal paso. Si es declarado culpable, el león del anfiteatro será su ejecutor». Nidia dio un grito y se arrojó a los pies del esclavo. «Dime que eso no es verdad. Es imposible. Dime que te estás burlando». «Entiendo poco de leyes, pero Arbaces lo acusa y el pueblo pide una víctima para la arena». «¿Pero qué puede haber de común entre la suerte del griego y la tuya?». «Tú no sabes. Ha sido tan bueno conmigo. Dices que Arbaces es su acusador». Nidia se sumió en un profundo silencio del que el esclavo no pudo arrancarla. La dejó sola. La ciega ordenó sus pensamientos. Arbaces era el acusador y su carcelero. Entonces la tenía presa porque su libertad podía ser útil a Glauco. Debía escapar para poder salvar al ateniense. Esta reflexión le devolvió la calma. Meditó largamente y trazó sus planes. Engañaría a su guardián haciéndole creer que era maga y huiría. A la mañana siguiente, cuando la visitó el esclavo, ella llevó la conversación hacia la magia y los sortilegios. Pero comprendía que la más segura protección para su fuga era la noche. Así es que debía de esperar. Dominando su impaciencia, dijo al esclavo: «Las tinieblas son propicias a la magia. La noche nos ayuda a descifrar los secretos del destino. Ven, pues, a encontrarme esta noche. Pero antes dime lo que tú deseas saber. Quisiera saber si algún día seré lo bastante rico para comprar mi libertad. Si podré tener una tienda de perfumes. Aunque mi mayor ambición sería saber tanto como mi amo. Con la magia del aire responderé tus preguntas. Cuando aparezca la estrella de la tarde, deberás poner frutas y vino cerca de la puerta del jardín, que tendrá que estar entreabierta como símbolo de hospitalidad. No lo olvides. Al llegar la noche, ven a verme con una copa llena de agua pura, muy fría. Entonces el arte tesaliano que heredé de mi madre se ejercerá en tu favor». «Así lo haré», dijo el esclavo. «Toma ahora tu comida». «Dime», agregó Nidia, «¿cómo va el proceso?». «Siguen hablando los abogados. Me han dicho que no terminará hasta mañana por la mañana». «¿Y Ione?». «No sé. Solo he visto a mi amo salir furioso y exasperado de las habitaciones de ella». Había comenzado la segunda noche del proceso. Por la puerta del jardín de Arbaces, que estaba entreabierta de acuerdo con las instrucciones de Nidia, penetró Caleno, el sacerdote de Isis. «Debo encontrar a Arbaces», se dijo. «Tengo su vida en mis manos. ¿Me dará por guardar mi secreto?». Cruzó el jardín, ingresó al peristilo y se encontró en presencia de Arbaces. «Caleno, ¿tú aquí?», exclamó el egipcio con una ligera turbación en la voz. «¿Te molesta mi visita?». «Por el contrario, demos una vuelta por el jardín, pues necesito aire. Estaremos tan solos como en la casa y podremos conversar». Se dirigieron hacia una terraza adornada de jarrones de mármol. «Bien, puedes alabarte», dijo Caleno. «Tienes fabulosas riquezas, una constitución de hierro y ahora tendrás el amor y la venganza». «¿Te refieres a la teniense? Te engañas y crees que su pérdida me causa alegría. Me libraré de un rival, es cierto, pero no aborrezco al asesino». «¿Asesino?», exclamó Caleno. «Que lo acuses es natural, pero mejor que nadie tú sabes que es inocente». —Explícate —dijo Arbaces con tono glacial y poniéndose en guardia. —Me hallaba en el bosque sagrado la noche del asesinato —respondió el sacerdote en voz baja y sorda. Estaba oculto y lo vi todo. —No te censuro. No has librado de un enemigo o de un apóstata. —Bueno, ya me figuraba que lo sabías todo. ¿Estaba solo? —Solo —respondió Caleno, sorprendido ante la serenidad de Arbaces—. Estaba escondido porque sabía que Apésides, que se había convertido a la fe cristiana, se reuniría esa noche con Olinto. Quería saber qué era lo que estaban tramando. —¿Le has contado a alguien lo que viste? —No, a nadie. —¿Y por qué has esperado hasta ahora para venir a decirme que soy un asesino? Caleno vaciló confuso. Arbaces añadió en tono amistoso. —Yo voy a decirte por qué. Sé leer tus pensamientos. Querías darme tiempo para que yo me comprometiera en el proceso de manera que no pudiera volver atrás en mi acusación. ¿Hablas ahora que yo comprenda que bastaría una palabra tuya para ponerme en lugar de Glauco? Y todo eso para vender más caro el precio de tu silencio, ¿eso es verdad? Arbaces respondió Caleno, eres un gran mago. Bien, Caleno, guárdame el secreto y después de la condena te haré rico. Perdóname, insistió el sacerdote, que no podía conformarse solo con una promesa. Después de la condena del inocente, te olvidarás de tu servidor. Acabemos. ¿Qué precio le pones a tu silencio? He oído que bajo las bóvedas de tu morada existe un tesoro fabuloso. Puedes darme algo de ese oro y de esas joyas, y me harás el sacerdote más opulento de Pompeya. Ven, dijo Arbaces con aire franco y generoso. Eres un viejo amigo y un fiel servidor. Te daré la recompensa que también te mereces. Ven, tus ojos quedarán deslumbrados a la vista de mi tesoro. Tomarás lo que quieras y te llevarás cuanto puedas disimular bajo tus amplias vestiduras. Después de la muerte de Glauco podrás venir por segunda vez. Eres el grande y el mejor de los hombres. Perdóname por haber dudado de tu generosidad, balbució Caleno. Silencio, dijo el egipcio. Bajemos a las bóvedas. Entretanto, Nidia esperaba con impaciencia la llegada de Sosías, su carcelero. El esclavo, después de tomar unas copas de vino, para darse valor, entró en la habitación de la ciega. «Todo está preparado como ordenaste», le dijo. Dejé entreabierta la puerta del jardín y junto a ella una mesita con vino y frutas. «Y aquí está el agua». «Perfectamente», contestó la niña. «Ahora el espíritu del aire podrá entrar. Abre también la puerta de este cuarto y dame la lámpara». ¿Quieres apagarla? Nada de eso. Pero debo pronunciar mi encantamiento por encima de la llama. Siéntate. Sosías obedeció. Nidia se inclinó un instante sobre la lámpara y luego se levantó. Después entonó melodiosamente una improvisación dirigida al espectro del aire. Ahora, dijo al terminar, pon el vaso con agua en el suelo y dame una servilleta para envolverte la cabeza y los ojos. No debes ver nada. Todo está oscuro como los infiernos, dijo Sosías, luego que Nidia le cubrió los ojos. Ya puedes dirigir al espectro las preguntas que quieras. Debes repetir 3 veces cada una de ellas. Si responde afirmativamente, oirás hervir el agua bajo tu soplo. Si la respuesta es no, el agua permanecerá silenciosa. Sosías comenzó a hablar. Repetía sus preguntas 3 veces como le había dicho Nidia y esperaba callado. Por momentos le parecía que el agua hervía, pero no, todo estaba tranquilo y no escuchaba nada. Volvía entonces a preguntar. Así transcurrieron largos minutos. Enfurecido y lanzando tremendas maldiciones, el esclavo se quitó la venda. Quedó estupefacto al encontrarse en la más completa oscuridad. ¿Cómo? Se ha apagado la lámpara. ¡Nidia! ¡Ah, traidora! Ya comprendo, pero te cogeré y me las pagarás. Buscó la puerta a tientas, pero no pudo abrirla. Estaba preso. No podía llamar, pues acudiría a Arbaces y sabría que se había dejado burlar por la niña. Decidió esperar hasta el día siguiente. Los otros esclavos lo librarían y él podría volar en busca de Nidia. Mientras Osías se lamentaba, la ciega había cruzado el jardín y se dirigía hacia la puerta. Se detuvo sobresaltada al escuchar pasos y una voz que siempre la espantaba, la voz de Arbaces. Retrocedió recordando que existía un pasadizo secreto que servía para introducir a los convidados de Arbaces en sus noches de orgías. El pasadizo daba vuelta a la casa y salía al jardín. Volvió sobre sus pasos. bajó los peldaños de una estrecha escalera y llegó a la entrada del subterráneo. La puerta que comunicaba con el jardín estaba cerrada en aquel momento. Llegaron a sus turbados oídos las voces de Kaleno y Arbaces. Echó a andar hacia adelante y el aire frío y húmedo que le rodeaba le hizo suponer que se hallaba en los sótanos de la rica morada. Esto lo tranquilizó, pero a su oído sutil llegaba aún el rumor de los pasos y las voces. Pensó que iba tras ella. Volvió a ponerse en marcha. Echó los brazos adelante y encontró unos macizos pilares que rodeó con destreza. El aire se hacía cada vez más fresco. Se detuvo y notó con angustia que las voces seguían acercándose. Una pared le cortó el paso. Mientras buscaba una salida, chocó contra una columna y cayó. En su caída rodó en una cavidad que le sirvió de inesperado refugio. Acurrucada esperó sin atreverse a respirar. Arbaces y el sacerdote continuaban su marcha hacia la Cámara de los Tesoros. El pálido resplandor de la lámpara del egipcio despertaba horribles reptiles que desaparecían lentamente en las grietas de los muros. Kaleno sintió un escalofrío. «¿Quién creería?», le dijo Arbaces con una sonrisa irónica al advertir el temblor de su compañero, «que estas inmundas cuevas son las que pagan el lujo de las salas de arriba». En aquel momento, los dos hombres rozaron a la ciega acurrucada en su escondite. «El alegre Glauco», dijo Kaleno, «se encontrará mañana en un lugar tan malsano y oscuro como ese y menos espacioso». «Pero en cambio podría respirar al día siguiente», respondió siniestramente el egipcio. «Las arenas son más vastas que los calabozos y en ellas hay aire puro. Y sin embargo una palabra de Kaleno podría salvarlo y poner en su lugar a Arbaces». «Esta palabra no será pronunciada jamás», replicó Kaleno. «Está bien, querido Kaleno. Yo sé que no hablará jamás, pero ya hemos llegado». La palpitante luz de la lámpara iluminó una puerta hundida en un tosco muro. Arbaces sacó del cinturón una llave que rechinó en la cerradura herrumbrosa. El corazón del ávido Kaleno latió con violencia. «Entra», le dijo Arbaces. «Yo levantaré la lámpara para que puedas contemplar esas montañas de oro». Apenas entró el impaciente Kaleno, Arbaces le empujó con todas sus fuerzas y cerrando la puerta, repitió con una carcajada: «Sé que no hablarás jamás». Kaleno rodó por una escalera, pero se levantó al instante y se arrojó contra la puerta, tratando de sacudirla con las manos y gritando como una bestia feroz: «¡Suéltame, Arbaces! ¡Oh, líbrame! ¡Y guárdate tu oro!». «Todo el oro de Dalmacia no te dará una corteza de pan», respondió Arbaces, lanzando otra carcajada. «¡Muere, miserable! Nadie te oirá y nadie sabrá jamás que el hombre que se ha atrevido a amenazar a Arbaces y que podía perderlo ha muerto de hambre. ¡Adiós!». «¡Piedad, piedad!», clamó desesperadamente Kaleno. «¡Odioso malvado! ¡Piedad, monstruo!». Arbaces se alejó rápidamente, pero los gritos del sacerdote, aunque ahogados, llegaban todavía a sus oídos. Se detuvo. «¡Qué contratiempo!», murmuró. «Estoy obligado a esperar, antes de abandonar a Pompeya, que esta voz se haya callado para siempre. Mis esclavos podrían oír sus lamentos, pero dentro de 3 días, si es que vive, sus gemidos serán tan débiles que no saldrán de esta tumba. Vamos, todo marcha bien. Hace frío y no me vendría mal una copa de vino». El egipcio se envolvió en su manto y se apresuró a subir al piso alto. En su escondite, Nidia estaba aterrorizada y a la vez llena de esperanzas. Quería huir, correr a casa del pretor, libertar a Kaleno y salvar a Glauco. Pero la emoción le impedía casi respirar. Cuando el ruido de los pasos de Arbaces se hubo perdido a lo lejos, se deslizó rápidamente hacia el lugar donde gemía Kaleno. Aplicó los labios a la cerradura y lo llamó. «¿Quién va?», gritó Kaleno, sintiendo que la sangre se le helaba de terror. «¿Qué espectro llama al desgraciado Kaleno?». «Sacerdote», dijo Nidia, «los dioses han querido que yo sea testigo de la perfidia de Arbaces. Si puedo escapar de sus manos, te salvaré. Pero responde a mis preguntas. ¿Es cierto que puedes salvar a Glauco de la acusación que amenaza su vida?». «Sí, puedo hacerlo. Por eso el infame egipcio me ha encerrado aquí. Si me veo libre, todos sabrán la verdad. Yo presencié el asesinato. Vi a Arbaces asestar el golpe. Pero si muero, Glauco perecerá también». «¿Y darás todos los pormenores que conoces?». «Sí, aunque tuviera el infierno a mis pies. Venganza contra el monstruo, venganza». Había tal furor en sus palabras que Nidia comprendió que todo podía pasar y que podía contar con él. «Ten confianza», dijo. «Los dioses que me han conducido hasta aquí no me abandonarán. Espera y te salvaré». «Sé prudente, no trates de enternecer a Arbaces, porque no tiene corazón. Corre a ver el pretor y díselo todo. Pronto, el tiempo urge». Nidia se alejó con pasos presurosos. A la salida del subterráneo se detuvo indecisa. Pensó que debía esperar a que toda la casa estuviese dormida para salir sin llamar la atención. Se echó sobre la tierra húmeda y contó los instantes. La alegría dominaba su corazón. Ella salvaría a Glauco. Después de haber bebido unas copas de vino, Arbaces se sentía ligero y triunfante. Quiso entonces ver a Ione, que hasta ese momento lo había rechazado, y mucho con desprecio. Se dirigió a su habitación y la contempló desde el umbral. La joven se hallaba sumida en un sombrío ensueño. Al ruido de los pasos, levantó la cabeza y sus facciones se contrajeron dolorosamente. «Devuélveme a mi hermano, a mi prometido», sollozó. «Ojalá los dioses lo permitieran», respondió Arbaces. «Todo lo haría por verte dichosa». «Salva a Glauco. Renunciaré a él, pero sálvalo. Si Glauco muere, yo moriré también. Nadie podrá evitarlo». «Calla, Ione. Te prometo que haré todo lo posible por salvarlo, pero debes ser razonable y descansar. Ya se acerca el alba». Arbaces salió precipitadamente. Le asustaba escuchar los ruegos de la joven que excitaban su compasión al mismo tiempo que la rabia de sus celos. Mientras se preparaba para dormir, se acordó de Nidia. Comprendió que era necesario que Ione ignorara el extravío mental que se había apoderado de Glauco a fin de que no tuviera motivos para excusar el crimen que se le imputaba. Era posible que su esclavo la hubiese informado de que Nidia estaba bajo el mismo techo que ella y que deseara verla. En cuanto ésta atravesó su espíritu, dijo a uno de sus libertos: «Calías, anda a encontrar a Socías y dile que bajo ningún pretexto permita que la ciega Nidia salga de su encierro». El liberto se apresuró a obedecer, pero la celda de Socías estaba vacía. Le llamó en voz alta. Desde el cuarto ocupado, no hacía mucho por la ciega, el esclavo respondió: «Calías, benditos sean los dioses, ábreme la puerta». Calías quitó la barra y apareció la triste figura de Socías. «¿Cómo? Tú en el mismo cuarto de la muchacha». «No me hables de esa bruja», exclamó el esclavo, «causará mi perdición». Y refirió a Calías su mala aventura. «Ahórcate, desgraciado Socías. Precisamente, Arbaces me ha enviado para ordenarte que bajo ningún pretexto deje salir a Nidia de su encierro. ¿Qué va a hacer de mí? Habrá tenido tiempo para recorrer media ciudad. Trataré de encontrarla apenas amanezca. Pero nada prueba que la ciega haya salido de la casa. Puede estar escondida». «No, habrá salido por la puerta del jardín que estaba abierta». «Nada de eso. Yo mismo la cerré». «Corramos entonces al jardín. Vamos a encontrar a esa bruja». En esos mismos momentos, Nidia, que había decidido salir de su escondite, cruzó el jardín, desapareció en la sombra de los árboles y llegó hasta la puerta. Estaba cerrada. «¡Ah, fugitiva, ya te tengo!», exclamó al instante Socías, cogiéndola por las muñecas. A la desgraciada niña le pareció que todo se derrumbaba en torno suyo. Lanzó un grito de angustia sobrehumana que resonó en el jardín. Glauco estaba perdido. «Amordázala pronto», dijo Calías. «Despertará toda la casa. Arbaces tiene el sueño ligero. Precisamente llevo el paño con que esa bruja me vendó los ojos. Ahora serás tan muda como ciega, chiquilla». Socías la cogió en sus brazos y volvió a la prisión. Después de quitarle la mordaza, la dejó sola y cerró firmemente la puerta. Al cabo de 3 días de debate, terminaba el proceso de Glauco y de Olinto. Los elegantes de Pompeya, antiguos amigos de Glauco, comentaban la sentencia. El ateniense había defendido su inocencia hasta el final, pero el testimonio de Arbaces, que todos consideraban como un modelo de equidad e indulgencia, era irrefutable. El Senado podría haber renunciado a su severidad por las circunstancias atenuantes, pero no creía tener derecho de resistir el pueblo. Este se había convertido en una especie de bestia feroz ante la idea de que Glauco pudiera escapar a la condena a causa de su categoría y de su fortuna. Para apaciguarlo, el Senado había pronunciado un fallo condenatorio. Glauco no parecía el mismo, aunque permanecía tranquilo e intrépido. El único recurso de salvación que le había sido concedido era el derecho de defenderse contra el león con la misma arma con que, según se decía, había asesinado a Apesides. Olinto, el cristiano, solo podría defenderse con sus brazos. Después de la condena, Glauco había sido conducido a un calabozo situado en las cercanías del templo de Júpiter. El cambio de su vida habría sido tan brusco y tan inconcebible que a veces se creía víctima de una horrible pesadilla. Joven y vigoroso, había triunfado del veneno, pero por más que hubiera recobrado la razón, se sentía débil física e intelectualmente. ¿Qué sería de Ione? Su olvido le parecía más terrible que todo lo que le había sucedido. ¿Era posible que ella pudiese creerle culpable de la muerte de su hermano? Él estaba seguro de su inocencia, porque aún le parecía ver en el bosquecillo de Cibeles la súbita aparición del pálido rostro del muerto vuelto hacia él, y experimentaba como el recuerdo del choque violento que le había arrojado sobre el cadáver. Sí, era inocente, pero ¿cómo podría probarlo? Se acordó de Arbacest, de los proyectos de venganza que ese hombre abrigaba contra él. Arbacés amaba a Ione. Se sentía víctima de un complot superiormente urdido, cuyo hilo buscaba en vano. A sus gemidos de angustia y desesperación respondió de pronto una voz. «Eres Glauco, mi compañero en esta hora suprema». «Así me llamaban cuando me sonreía la fortuna», respondió Glauco. Luego preguntó, «¿Quién eres tú, extranjero?» «Soy cristiano, y tu compañero de cautividad. Como el tuyo, mi proceso ha sido despachado pronto». ¿Eres tú el que llaman el ateo? ¿Es la injusticia de los hombres lo que te hace negar a los dioses? El verdadero ateo eres tú, porque niegas al verdadero Dios. En esta hora solemne, mi Dios está cerca de mí e ilumina las tinieblas. En vísperas de la muerte, mi corazón palpita de felicidad y esperanza, porque mi alma abandonará la tierra para ir al cielo. Contéstame, dijo Glauco bruscamente. En mi proceso se ha mezclado tu nombre con el de Apesides. ¿Me crees tú culpable? Solo Dios podrá responderte. Sin embargo, mis sospechas no recaen en ti, sino en tu acusador. ¿Arbacés? Oh, gracias. ¿Pero por qué sospechas? Porque conozco el corazón de ese hombre maldito y sé que tenía que temerlo todo del muerto. Olinto reveló a su compañero lo que sabía de Apesides y de sus proyectos de descubrir ante el pueblo las imposturas de los sacerdotes egipcios. «He aquí por qué», terminó diciendo Olinto. «Creo que Arbaces, valiéndose de la hora y el lugar propicios, asesinaría a Apesides». «Eso es», exclamó Glauco con arrebato. «Eso es. ¡Cuán dichoso me has hecho!» «Dichoso. ¿De qué te va a servir este descubrimiento? Tu suerte está decidida. Morirás inocente». «Por lo menos ya estoy seguro de que no soy culpable, y eso me dará valor para enfrentar la arena». La inexplicable locura que perturbaba mi inteligencia en el momento del crimen me había dejado dudas. ¿Piensas tú, hombre de una creencia extraña, que por errores de juventud o por faltas de nuestros antepasados quedemos abandonados para siempre por las potencias superiores? Dios es justo, no abandona a sus criaturas. Dios es misericordioso. Cristiano, ¿crees tú que el alma salga de las tinieblas que la oscurecen aquí abajo? Sí, y esta seguridad es lo que me sostiene ahora, lo que hará de mi agonía una visión radiante y de mi muerte una liberación. Sí, la inmortalidad del alma, la resurrección y la dicha eterna, estas son las verdades de nuestra fe. Y para proclamarlas, Dios mismo vino a la tierra y redimió a los hombres con su sangre. «Enséñame, pues, tus doctrinas», dijo Glauco, conmovido. «Explícame tus esperanzas». Las horas transcurrían con desesperante lentitud para Nidia. Estaba cautiva y nada podía hacer mientras se decidía la suerte de Glauco. Sabía que ella era la única persona que podía salvarlo, y eso le daba energías para urdir mil proyectos más impracticables unos que otros. Por fin comprendió que solo Socías podría ayudarla. El esclavo no vivía más que para conseguir su libertad. Ella le ayudaría a comprarla, pues era lo bastante rica. Sus brazos y su cuello estaban rodeados de joyas que le habían regalado Ione y Glauco. «Loados sean los dioses. Mira, estos brazaletes y esta cadena valen el doble de esa suma y serán tuyos y...» «Es inútil que me tientes. No te soltaré. Arbacés es un amo terrible». «Piénsalo bien, Socías, se trata de tu libertad». Déjame salir una hora solamente. En medio de la noche nadie lo sabrá. Tú mismo puedes acompañarme. El esclavo volvió a negarse. Entonces la joven le pidió que llevara una carta a Salustio. ¿Y qué tienes tú que ver con él? Glauco me compró a un amo cruel y ha sido siempre bueno para mí. Quiero hacerle llegar una palabra de gratitud y de adiós. Salustio es su amigo y le llevará mi mensaje. Socia reflexionó. Si accedía a lo que le pedía, Nidia no correría ningún peligro y recibiría una recompensa que le parecía inmensa. La ganancia era grande y el riesgo pequeño. Accedió. Tráeme una tablilla de cera y un estilo, pidió la ciega. Escribió algunas palabras y luego dijo al esclavo: Soy ciega y estoy presa. Podrías engañarme, pero si traicionas mi confianza, invocaré a los dioses para que caiga su venganza sobre tu cabeza. Júrame que entregarás este mensaje a Salustio en persona. Cumpliré fielmente mi promesa, dijo el esclavo. Jamás me permitiría un perjurio. Aquí tienes tu recompensa, dijo Nidia pasándole las joyas. Parte enseguida. Socías, con la llave de la puerta de Nidia en su cinturón, se envolvió en una capa que le ocultaba la cabeza y salió. Caminó apresuradamente y llegó sin problemas hasta la casa de Salustio. Este se encontraba bebiendo y lamentándose por la suerte de su amigo Glauco cuando el portero introdujo a Socías ante él. El esclavo se acercó y le anunció que era portador de la carta de una joven que ésta le había escrito. —¡Por los dioses, desgraciado! —exclamó Salustio. —¿No ves mi pesar? ¡Vete! Socías dejó apresuradamente las tablillas sobre la mesa y escapó. Salustio, a pesar de que su esclavo le insistió que lo hiciera, no quiso leer la carta en ese momento. Pidió que lo llevaran hasta su lecho, donde continuó lamentándose. La noche estaba tranquila. El populacho, alegre y animado, se agolpaba ante el lugar donde se encontraban las fieras que estarían al día siguiente en el anfiteatro. Pocos observaron que de la cumbre del Vesubio, apenas visible a aquella hora, se elevó de pronto un fulgor pálido. Palpitó un instante en el aire y luego se desvaneció. Lenta y dulce transcurrió la noche que precedió a los juegos crueles del anfiteatro y que vio brillar la aurora del último día de Pompeya. En la madrugada, el aire estaba tranquilo aunque extrañamente pesado. Una bruma transparente se extendía sobre los campos. Un pescador matinal observó con sorpresa que, a pesar de la tranquilidad, las olas del mar estaban violentamente agitadas. Una multitud corría presurosa hacia el anfiteatro. La extrema curiosidad que el proceso y la sentencia de dos criminales tan notables habían despertado aumentaba ese día la concurrencia habitual. Una extraña mujer, cuyas vestiduras y sombrío aspecto la hacían aparecer como si acabara de levantarse de la tumba, caminaba apresurada por las calles de Pompeya. Los transeúntes, que la veían pasar, se apartaban de ella con terror. Pronto la singular criatura se detuvo frente a la puerta del palacio de Arbaces. El portero se estremeció ante aquella aparición de ultratumba. Arbaces dormía profundamente. Cuando los rayos de la aurora penetraron a través de la alta y estrecha ventana de su cuarto, el egipcio abrió los ojos y sonrió pensando que ese día sería el de su triunfo definitivo. Pero al mirar en torno suyo, se estremeció ante la presencia de esa mujer de rostro cadavérico. Era la hechicera del Vesubio, que estaba acurrucada cerca de su lecho. —¡Oh! —exclamó ocultándose el rostro—, estoy soñando. —No, poderoso Hermes, reconoce a tu esclava y amiga. —¿Cómo? ¿Y a qué has venido aquí? —He venido a advertirte. Un gran cataclismo amenaza la ciudad. —¡Huye, puesto que aún hay tiempo! En esa montaña que habito ocurren cosas anormales. En mi caverna se abre un vasto abismo, en cuyo fondo veo correr desde hace poco un arroyo rojo que sube lentamente. Resuenan en las tinieblas ruidos terribles e inexplicables. La última noche he visto que el arroyo se había hecho luminoso, flamígero. Lo examiné con terror. El zorro, que temblaba a mi lado lanzando sordos gemidos, se echó al suelo de pronto y murió con las fauces espumantes. He subido enloquecida, y toda la noche he oído crujir y entreabrirse la roca. Esta mañana, a los primeros albores, he visto flotar en el abismo fragmentos de piedra negra sobre la corriente de un infierno rojo. He trepado hasta la cumbre del Vesubio, y ha herido mis ojos una vasta y reciente grieta de la que salía un humo abrasador. Este vapor debía ser mortal, porque me sentí desfallecer. He vuelto enferma a mi cueva y al cabo de un instante de reposo, he recogido mi oro y mis drogas y he huido de aquel lugar. Era preciso que lo hiciera, pues he recordado la predicción etrusca. Cuando se abra la montaña caerá la ciudad. Cuando el humo corone las cimas de los campos quemados, los hijos del mar conocerán la desgracia y las lágrimas. Pero no he querido abandonar el país sin prevenirte, maestro. Estoy segura de que el terremoto que destruyó la mitad de la ciudad hace 60 años era solo el precursor de una catástrofe más horrible. Los muros de Pompeya están edificados sobre el dominio de la muerte y sobre las riberas de los infiernos. Ya estás advertido, huye. Hechicera, te agradezco el interés que te tomas por mí. En esa mesa hay una copa de oro, cógela, es tuya. Mañana me marcharé. ¿Hacia dónde vas tú? Voy a Herculano. Buscaré una nueva morada. No es que la vida sea dulce, pero la muerte es espantosa. El orgulloso egipcio se estremeció ante la mención de la muerte. Pasa el tiempo, dijo despidiendo a su visitante. Debo vestirme para el espectáculo de hoy. Adiós, hermana mía. Diviértete cuando puedas con la ceniza de esta vida. Arbaces vistió sus más hermosos trajes para asistir a los juegos. Aquel día que debía librarle de un rival y asegurarle la impunidad, quería acicalarse como para una fiesta nupcial. Todos sus esclavos y libertos lo acompañarían. En la casa solo debían permanecer los esclavos encargados de vigilar a Ione y Sosías como carcelero de Nidia. Estoy cansado de Pompeya y he decidido abandonarla antes de 3 días si el viento me es propicio, dijo Arbacés a su liberto Calías, mientras que éste le abrochaba el cinturón. He comprado una nave de Alejandría que está hace tiempo amarrada en el puerto. Pasado mañana nos embarcaremos con todo cuanto poseo. ¿Tan pronto? ¿Arbaces será obedecido como siempre y su pupila Ione? Me acompañará. Dime, ¿hace buen tiempo? Una mañana de calor sofocante, el mediodía va a ser tórrido. Pobres gladiadores y pobres criminales. Baja y anda a ver si están pronto los esclavos. Arbaces, antes de partir, subió al pórtico exterior de su casa que dominaba la ciudad. Volvió su vista inquieta hacia el Vesubio. «Vamos», dijo. «Aún me queda tiempo». El majestuoso monte, reposando bajo las nubes, parecía tranquilo y apacible como la eternidad. Alegres trompetas que anunciaban la llegada de los gladiadores calmaron la impaciencia con que la multitud esperaba el inicio de los juegos en el anfiteatro. En pomposo cortejo, altaneros y hermosos, los gladiadores desfilaron lentamente por la arena. Así todos podían admirarlos, reconocerlos y cruzar las apuestas. Los juegos comenzaron con un combate simulado, con espadas de madera, entre los gladiadores. Después de una hora, que los asistentes aprovecharon para estudiar las diferentes características de los luchadores, comenzó el verdadero combate. Los gladiadores se colocaron de 2 a 2, según se había convenido anticipadamente. Se examinaron las armas y entonces se iniciaron esas bárbaras diversiones en medio del recogido silencio de los espectadores y de las tocatas excitantes de una música guerrera. Generalmente la apertura de los juegos comenzaba por el más cruel de todos. Se sacrificaba a quien estuviera condenado a las fieras, pero en esa ocasión el edil había querido prolongar el interés y reservar para el final la ejecución de Glauco y Olinto. Las parejas de combatientes eran numerosas. El pueblo seguía excitado por las alternativas de la lucha. Luego batía las palmas, vociferaba y aclamaba al vencedor. La lista de la sangre de los caídos parecía exasperar a los espectadores que cada vez exigían más violencia en los combates. Después del último enfrentamiento entre los 2 gladiadores, que habían resultado triunfantes y que concluyó con la cruel muerte de un joven ágil, fuerte y valeroso que había atraído las preferencias del público, el director de los juegos ordenó: «¡Saquen a León y que salga Glauco el ateniense!». Se produjo de inmediato un silencio profundo que revelaba el grado de interés de los espectadores. Apareció entonces un grupo de esclavos que cubrió el suelo con arena nueva para borrar todas las huellas de las luchas anteriores. El anfiteatro estaba ya preparado para el espectáculo final. 3 veces había despertado Salustio pensando en que su amigo iba a morir dentro de algunas horas. Suspirando, volvía a conciliar el sueño. Quería olvidar. Despertó por 4ª vez y, no pudiendo volver a dormirse, llamó a su liberto. «¿Han comenzado ya los juegos?», le preguntó. Desde hace mucho han resonado ya las trompetas por las calles. Los gritos de la muchedumbre que se dirigía al anfiteatro fueron ensordecedores. ¿No has oído? Sí, pero vagamente. Gracias a los dioses me encontraba en un estado de sopor que me ha librado de semejante horror. En estos momentos están combatiendo los gladiadores. Este día va a ser muy largo, oye. Una carta sobre la mesa. ¿De quién es? La trajeron anoche cuando estabas demasiado borracho para leerla, sin duda. ¿Quieres que la abra ahora, Salustio? Sí, léela. Esto me permitiría pensar en otra cosa. Heliberto rompió la atadura y dijo: Está escrita en griego. Debe ser de una mujer instruida. Cuando comenzó a leer, Heliberto lanzó una exclamación de sorpresa aterrada. ¡Grandes dioses, Salustio! ¿Qué hemos hecho? ¡Esta carta! ¡Esta carta! Escucha, Nidia, esclava, a Salustio, amigo de Glauco. Puedo salvar a Glauco, pero estoy presa en casa de Arbaces. Corre a ver al pretor y hazme liberar. Aquí, en estas mismas paredes, yace cautivo también un hombre que ha visto el asesinato y conoce al verdadero culpable. Corre, en nombre de Glauco, inocente. Pronto, acude con hombres armados y cerrajeros porque las puertas están cerradas. Por mi mano derecha y la ceniza de mi padre, no pierdas un solo instante. —¡Por los dioses! —exclamó Salustio saltando de su lecho. —¡Corramos! Tal vez Glauco muere a estas horas. ¡Pronto! ¡Vamos a ver al pretor! —¡Alto, Salustio! —dijo Heliberto. —El pretor se encuentra en los juegos. El pueblo no querrá oír hablar de prórroga. Pero si el egipcio se ha convertido en carcelero, sus razones tendrá para ello, y no conviene que una declaración pública lo ponga en guardia. Algo mejor tenemos que hacer. Todos los esclavos están en casa. Sí, sí, te comprendo. Que se armen todos y que estén preparados al instante. Las calles están libres. Volaremos para salvar a los dos presos. Pronto, dame un papiro y una caña. Escribo al pretor para que suspenda la ejecución de Glauco durante una hora solamente. Toma, agregó dirigiéndose a uno de sus esclavos. Corre al anfiteatro y entrega este papiro al pretor en sus propias manos. Y ahora, que los dioses me ayuden. Glauco y Olinto encerrados en una estrecha y negra celda, reservada a los criminales que esperaban la hora de su última y terrible lucha, conversaban con serenidad. Ambos estaban ciertos de su inocencia y se sentían unidos por un destino común. —¿Oyes, Olinto, los gritos del populacho? —preguntó Glauco. —Son aún más feroces que los rugidos del león y del tigre que soltarán contra nosotros. —Sí, los escucho —respondió Olinto—, pero no les temo, porque sé que mi Dios me sostiene. —Amigo de mis últimos momentos —dijo Glauco solemnemente—, te he escuchado con respeto y me he sentido emocionado por tus consejos. Si debiese vivir, estoy seguro de que renunciaría a mis antiguas creencias para acercarme a las tuyas. Mas, en este momento, sería una cobardía que, por miedo al más allá, me convirtiera a tu religión porque promete una esperanza sublime sin haber tenido tiempo de pensar y meditar. No quiero abrazar la fe por temor al infierno, pero no temas. Sé que hay una justicia divina que no puede ser severa para los errores de un alma humana que no ha tenido jamás intenciones malévolas para con sus semejantes. Así es, dijo Olinto. Únicamente los duros de corazón son los que no merecen perdón. Encomendaré a Dios tu alma. Yo también quisiera encomendar a tu Dios la protección de Ione. Está sola y nada puedo yo hacer por ella. Rechinó la cerradura de la puerta y la celda se inundó de luz. Glauco, llamó una voz clara. Ha llegado tu hora, el león te espera. Estoy preparado. Que el Señor te acompañe. Adiós, amigo mío, exclamó Olinto. Glauco caminó con paso firme. Los esclavos ungieron su cuerpo y el oficial le entregó un estilo, la única arma con que podría defenderse. Luego fue conducido hasta la arena. Mil pupilas se clavaron en él. El joven se irguió con toda la elevación de su esbelta figura. Su expresión era noble y altiva. Todo en su actitud revelaba un alma indomable y una valentía sin límites. Ante la muchedumbre sorprendida, apareció como un héroe y un dios. La hostilidad que se había producido ante su crimen pareció extinguirse para dar paso a un sentimiento de indulgencia. Pero todos los ojos se volvieron de pronto hacia la jaula de león, que había sido llevada a la arena. El animal había estado en ayunas por espacio de 24 horas. Durante toda la mañana había dejado ver un extraño malestar que el guardián atribuía a la angustia del hambre. Su aspecto, sin embargo, revelaba más bien el terror y la furia. Inclinaba la cabeza, aspirando el aire a través de los barrotes. Se echaba y volvía a levantarse con gemidos roncos. Por fin permaneció inmóvil y silencioso en el fondo de la jaula, con las narices dilatadas, apoyadas en los barrotes. Después de algunos momentos de vacilación, el director de los juegos dio la señal que la multitud aguardaba. El encargado abrió con precaución la jaula y el animal saltó a la arena con un alegre rugido. El guardián se retiró enseguida y el león quedó solo con su víctima. Glauco no perdió su calma y su valor. Doblando las piernas, con el arma en la mano, se preparó para el ataque. Su esperanza era apuntar a uno de los ojos del animal. De pronto se abrieron desmesuradamente de sorpresa los ojos de los espectadores. El león, sin reparar en la presencia de Glauco, se detuvo bruscamente en medio de la arena. Se sentó sobre sus patas traseras, aspiró el aire y luego, con un arranque violento, brincó alrededor del circo. Parecía buscar una salida para escapar. Trató una o dos veces de saltar la barrera y al caer a tierra aulló exasperado. Cuando sus ojos se dirigían hacia Glauco, desviaba enseguida su mirada. Nada parecía atraerlo sino encontrar la salida. Cansado, finalmente, volvió a su jaula con un gruñido lastimero. La multitud se sintió burlada por la cobardía del animal. El edil ordenó al guardián que obligase al león a salir y que cerrara enseguida la jaula, pero de pronto se escucharon gritos y un rumor de disputa en una de las entradas del anfiteatro. Todos prestaron atención a aquel ruido inesperado e insólito. En ese momento, Salustio, extenuado, con el rostro bañado en sudor, llegó hasta el lugar donde se encontraba el pretor. «Ordena que Glauco salga de la arena», gritó. «Es inocente. Detén al culpable. Es Arbaces, el egipcio». El pretor se levantó. «Pero Salustio, deliras. ¿Qué dices? Te digo que dejes libre a Glauco si no quieres que su sangre caiga sobre nuestras cabezas. Si no suspendes la ejecución al instante, tendrás que responder ante el emperador de la vida de un inocente». «Abran paso a Caleno, testigo del asesinato. Él vio cómo Arbaces mataba a Apesides. Pueblo de Pompeya, levanta los ojos sobre el culpable que está sentado en estos lugares». Caleno, pálido como un cadáver, sin fuerzas y con su mirada extraviada, fue llevado hasta el lugar donde se encontraba Arbaces. «¡El sacerdote Caleno!», gritó la multitud. «¡Habla, Caleno!», dijo gravemente el pretor. «¿Qué tienes que decir?». «Arbaces es el asesino de Apesides. Mis ojos lo vieron descargar el golpe mortal. Los dioses me han arrancado del fondo de la tumba a que me había arrojado este miserable para que denuncie su crimen. El ateniense es inocente. Por eso no ha querido atacarlo el león. Es un milagro», exclamó el edil. «Sí, sí, un milagro», gritó la multitud. «Salvemos a Glauco y Arbaces al león». Y el siniestro clamor repercutió. «¡Arbaces al león!». «¡Guardias!», ordenó el pretor. «Llévense al acusado y vigílenlo». En aquel momento resonó un grito de mujer. Era un grito de alegría que removió los corazones de todos los espectadores. «¡Silencio!», dijo el pretor. «¿Quién está ahí?». «Nidia, la joven ciega», respondió Salustio. «Es ella quien ha salvado a Caleno de la muerte y a Glauco de las garras del león». «Veremos eso más adelante», repuso el pretor. «Caleno, sacerdote de Isis, ¿acusas a Arbaces de la muerte de Apesides?». «Le acuso. He visto el crimen como te veo a ti». «Arbaces, ya has oído la acusación que recae sobre ti. ¿Qué tienes que decir?». Arbaces, a pesar de toda su fuerza de voluntad, había palidecido. Todos habían podido ver su turbación ante la presencia de Caleno. Sin embargo, recuperando su aplomo, dijo al pretor: «Esa acusación no merece que yo responda a ella. ¿Quiénes son mis acusadores? ¿Salustio, el más íntimo amigo de Glauco, y un sacerdote? Todo el pueblo de Pompeya es testigo de la rapacidad de Caleno, quien ama más el dinero que a todos los dioses juntos. No es difícil comprar el testimonio de un hombre como este. Pretor, yo soy inocente». Salustio interrogó al magistrado: «¿Dónde has encontrado a Caleno?». en un calabozo en casa de Arbaces. ¿Qué crimen egipcio te ha dado derecho a encarcelar a un sacerdote? Ese hombre, contestó Arbaces con tranquilidad, vino un día a amenazarme. Si yo no compraba su silencio con la mitad de mi fortuna, él lanzaría sobre mí una acusación infame. Traté de disuadirlo, pero fue en vano. Óyeme, pretor, yo soy extranjero y la acusación de un sacerdote podía perderme. Por eso lo encerré. Comprendo que hice mal, lo confieso, pero creo que tengo derecho a defenderme. ¿Por qué no declaró Caleno durante el juicio? Entonces no estaba encerrado y nada le impedía acudir a refutar mi testimonio contra Glauco. ¿Por qué no lo ha hecho, si me creía culpable? ¿Pero no es que aquí donde está la causa debe ser juzgada? Es ante el tribunal donde quiero defenderme. Está bien, dijo el pretor. Guardias, lleven a Arbaces y a Caleno a que continúen los juegos. ¿Cómo? Exclamó Caleno. ¿Así desprecias a Isis? La sangre de Apecides clama venganza. Debe darse al león su presa legítima. ¡Que muera Arbaces! El pueblo, lleno de un temor supersticioso, clamó: ¡Arbaces al león! El tumulto de la muchedumbre cubría por completo las voces de pretor y del edil, que trataban de imponer silencio. En medio de toda la confusión, Arbaces, que se sentía aterrorizado ante el furor de la multitud, levantó sus ojos y vio un espectáculo horrible. ¡Miren!, gritó alzando su mano. La multitud, siguiendo con la mirada el ademán del egipcio, vio con terrible sorpresa que de la cumbre del Vesubio subía una masa compacta de vapor que se elevaba como un pino silvestre de negro tronco y ramas de fuego. Reinó un silencio profundo, en medio del cual retumbó de repente el rugido del león, seguido del aullido del tigre. Todos se miraron con espanto. En aquel momento se sintió temblar la tierra y los muros del anfiteatro se estremecieron. A lo lejos, en la ciudad, se escuchaba el ruido de los techos que se desplomaban. Un instante después, la nube de la montaña se dirigió hacia Pompeya. Una lluvia de cenizas y de piedras candentes cayó sobre las viñas, las calles desiertas, el anfiteatro y hasta sobre el mar. El pueblo había olvidado la justicia, había olvidado a Arbaces. Nadie pensaba más que en ponerse a salvo. La multitud, en su huida, aplastaba bajo sus plantas a quienes tenían la desgracia de caer. En el aire resonaban las imprecaciones y los gritos, y la gente se precipitaba por todos los pasillos fuera del anfiteatro. ¡Huir! ¡Sí, huir! ¿Pero a dónde? Todos corrían enloquecidos gritando. Las sinistras nubes se sucedían cada vez más, negras, evolucionaban alrededor del volcán y oscurecían el cielo. Una noche repentina y horrenda cayó sobre Pompeya, a la hora en que de costumbre brillaba el sol. Glauco, después del incidente que había hecho suspender su ejecución, había sido conducido por los guardias a una celda. Nidia, guiada por Salustio, llegó enseguida y se arrojó a los pies del ateniense. «Yo soy quien te ha salvado. Ahora puedo morir». «Nidia, mi querida protectora, no sabes cuánto temíamos llegar tarde. Creía que aquella puerta no se abriría jamás». Además, tuvimos que esperar que Caleno recobrara sus fuerzas agotadas por el hambre. Pero ya nada importa. Estás a salvo. Esta escena fue interrumpida de pronto por la erupción del volcán. Asustados por los gritos de la multitud y por el movimiento de la tierra, los guardias huyeron dejando a Glauco en libertad de escapar como pudiese. Cuando este comprendió el peligro que amenazaba a la ciudad, su generoso corazón pensó en Olinto. Cogiendo a Nidia de la mano, corrió hasta la celda del cristiano, que de rodillas con los ojos elevados al cielo rezaba. «¡Levántate, Olinto!», exclamó el ateniense. «¡Tu Dios nos ha librado! ¡Huyamos!». Lo condujo hacia afuera y le señaló la columna de humo rojizo que salía del Vesubio y que vomitaba cenizas y lava. «Escucha la muchedumbre. ¿Oyes? Están locos. Jamás han resonado tales gritos». «¡Ah!», exclamó Olinto. «Es la mano de Dios. Que su nombre sea bendito». «Te dejo», dijo Glauco. «Huye y busca a tus hermanos. Sálvalos. Llévalos hasta la orilla del mar. Allí nos reuniremos nuevamente. Adiós». Glauco y Nidia atravesaron la ciudad corriendo a través de las calles casi en ruinas. Debían ir a buscar a Ione, que aún se encontraba en casa de Arbaces. En la morada del egipcio no había nadie. Desde la primera sacudida del terremoto, los pocos esclavos que permanecían allí se habían refugiado en el rincón más apartado del jardín. Glauco entró y cruzó numerosas habitaciones sin encontrar persona alguna que pudiera decirle dónde estaba Yone. La oscuridad era profunda. Adelante, subió el ateniense al piso superior y tropezando y chocando contra las paredes, gritó con desesperación: ¡Yone! ¡Yone! Por fin, desde el fondo de una galería, respondió una voz a su llamada. Se lanzó hacia allí, rompió la puerta y, cogiendo a Yone en brazos, volvió a reunirse con Nidia, que lo aguardaba afuera. En aquel momento, resonaron pasos en la calle cerca de ellos. Era Arbaces y su séquito. El egipcio regresaba a toda prisa para buscar a Yone y recoger su oro antes de viajar a la ciudad. Pero las tinieblas no permitieron que Arbaces viera a su rival. Los tres fugitivos corrían derechamente, mientras sobre sus cabezas caía la ceniza. Formidables detonaciones desgarraban el aire. La repentina catástrofe, que acababa de romper todos los vínculos de la sociedad y dado libertad a los presos, libró también a Kaleno. En medio de la oscuridad, este dirigió sus pasos temblorosos hacia el templo de la diosa. Marchaba a tientas cuando sintió que le tiraban del vestido y oyó una voz que le decía al oído: ¡Ay, Kaleno! ¡Qué hora tan terrible! ¿Quién eres? No veo nada. ¿Ya no conoces a Burdo, tu amigo? Tranquilízate. Este es el momento de hacer fortuna. Tu templo está lleno de oro y de objetos preciosos. Carguemos con ellos y corramos hacia el mar. Podremos embarcarnos y nadie jamás nos pedirá cuentas de lo que hagamos hoy. Tienes razón, Burdo. Silencio y sígueme al templo. Nadie se fijará en nosotros. En el recinto, varios sacerdotes lloraban alrededor del altar. Kaleno pasó con Burdo y entró en una cámara sin que nadie los viera. Encendieron una lámpara. En una mesa había vino y viandas, restos de un sacrificio. «El hombre que no ha comido durante 48 horas», dijo Kaleno, «tiene hambre, aún en momentos como este». Se arrojó sobre la comida con voracidad. «¿Acabarás de una vez?», exclamó Burdo impaciente al cabo de algunos minutos. «Tu cara parece de púrpura y tus ojos echan chispas. No siempre se tiene hambre como la que tengo yo. ¿Pero qué significan esos gritos? ¿Qué lluvia cae sobre nosotros? ¿Es el volcán que vomita agua? Mira qué es lo que pasa afuera». Entre todos los horrores de aquella hora, la montaña acababa de lanzar columnas de agua hirviendo, mezclada y amasada con cenizas calientes. Aquellos torrentes caían a intervalos en las calles como barro inflamado. En el sitio en que los sacerdotes de Isis se habían reunido alrededor del altar, se había precipitado uno de aquellos torrentes y había pasado por encima de los hombres, cuyos últimos gritos había escuchado Kaleno y Burdo. «Están muertos», dijo Burdo aterrado. Los dos miserables se miraron. Kaleno, menos valiente pero más avaro, se repuso primero. «¡Ea! Manos a la obra y huyamos». Puso el pie en el umbral, se detuvo, pasó por el abrazado pavimento y se dirigió a la capilla sagrada diciendo a Burdo que lo siguiera, pero este horrorizado retrocedió. «Mejor para mí», se dijo Kaleno. «Mi parte será doble». Y cargó tan pronto como pudo todos los tesoros más fáciles de llevar. Burdo, detenido en el umbral de la puerta, pudo ver a Kaleno, envuelto en un negro torbellino, rodar en medio de las abrasadoras cenizas con las riquezas que quería arrebatar. El nuevo movimiento de la tierra, que había derribado a Kaleno, lanzó al tabernero hasta el fondo del aposento en que se encontraba. Cuando quiso salir, halló la puerta obstruida por las cenizas. Una desesperación horrible se apoderó de Burdo. Lleno de rabia, cogió un hacha que encontró a mano y se puso a golpear con furor las paredes que lo retenían cautivo. Pero todos sus esfuerzos fueron inútiles. Entretanto, las calles habían ido quedando solitarias. Todos habían buscado un asilo, un refugio. Las cenizas empezaban a llenar las partes más bajas de la ciudad. No obstante, de cuando en cuando se oían los pasos de algunos fugitivos que corrían con dificultad. Se veían rostros pálidos y huraños, al resplandor azul de los relámpagos o bien a la luz de las antorchas con que algunos procuraban alumbrar su marcha. En la calle que conducía a la puerta de Herculano, Claudio, perplejo, buscaba un camino. «¡Socorro!», exclamó de pronto una voz cerca de él. «¡Me he caído! Mis esclavos me han abandonado. Soy el rico Diomedes. 2000 sestercios para el que venga a socorrerme». Claudio se acercó. «Aquí tienes mi mano. Levántate». «¡Claudio! ¡Eres Claudio! ¿A dónde vas?» «A Herculano». «Loados sean los dioses. Mi casa de campo está en el camino. Ven a refugiarte conmigo en mis vastas bodegas. Es un asilo seguro contra la lluvia infernal. Tienes razón, dijo Claudio. Tus bien abastecidas bodegas nos permitirán esperar el fin de esta horrible tempestad, aunque se prolongara por algunos días. Guiados por la luz de la antorcha que un centinela romano sostenía junto a la puerta de la ciudad, retomaron el camino. Al pasar junto al guardia, vieron su cara lívida que expresaba profundo terror, pero también firmeza. Derecho y silencioso como estatua de piedra en medio del desastre de la naturaleza, permanecía allí porque no había recibido orden de partir. Claudio y Diomedes pronto pudieron sonreír con satisfacción. Estaban ya en la quinta donde creían encontrarse a salvo de cualquier peligro. Diomedes hizo bajar a los subterráneos toda suerte de provisiones y aceite para las lámparas. Allí se refugiaron todos, los esclavos que no habían huido y algunos vecinos aterrados. La nube de cenizas y de humo que envolvía a Pompeya y sus alrededores en una noche profunda se había condensado en una masa sólida y opaca, atravesada de vez en cuando por los rápidos fulgores de los relámpagos que brotaban de la montaña. Bajo tierra proseguían los ruidos siniestros y misteriosos, como sordo y lejano retumbar de truenos. En el suelo, las cenizas alcanzaban la altura de las rodillas y la hirviente lava, vomitada por el volcán, penetraba en las casas con inaudita violencia, desprendiendo un vapor sofocante y mortal. Piedras e inmensos fragmentos de roca se precipitaban sobre las casas, hundiendo los techos y obstruyendo las calles, que ya estaban convertidas en cementerios. En medio de aquel caos inaudito, Glauco y Ione proseguían su camino conducidos por Nidia, para quien la oscuridad no tenía nada de anormal. Pero de pronto, la endeble y valiente guía quedó separada de sus dos compañeros por el remolino de una muchedumbre de fugitivos que se empujaban para llegar hasta el mar. Cuando Nidia pudo desprenderse, estaba ya lejos de sus amigos. Glauco y Ione la llamaron en vano, registraron a tientas en la oscuridad, pero no la encontraron. El torrente humano les había arrebatado a su mejor guía porque solo para ella eran familiares aquellas tinieblas del infierno. ¿Hacia dónde dirigirse ahora en aquel laberinto? Ione ya no tenía fuerzas para seguir adelante. Glauco la cogió en sus brazos y llegó, no sin grandes dificultades, al pórtico del Templo de la Fortuna, delante del cual se encontraban en ese momento. Se inclinó sobre la joven y la protegió con su cuerpo contra la lluvia de cenizas que se infiltraba por todas partes. Alguien les había precedido bajo el pórtico. Ione lanzó un grito de horror. Acababa de ver dos ojos que brillaban cerca de ella. Un relámpago les permitió comprobar que, echado entre unos pilares, se encontraba el león del circo. En aquel momento pasó por delante del templo un grupo de hombres y mujeres que portaban antorchas y cantaban salmos. Eran los cristianos. «Sigámosle», Ione, dijo Glauco. «Juntaremos nuestras plegarias a las suyas. Ha cesado de llover ceniza. Aprovechemos este momento. Valor, pronto estaremos fuera de peligro». Se pusieron nuevamente en marcha, pero a pesar de que los cristianos caminaban despacio, Ione no pudo seguirles. Volvieron a encontrarse solos en medio de las tinieblas. Adelantando con infinitas precauciones, como si bordearan un abismo, prosiguieron Ione y Glauco su incierto camino a la luz de los relámpagos volcánicos. El espectáculo que los rodeaba era terrorífico. Las cenizas habían dado a la tierra una blancura de muerte. En algunos puntos se veían escorias y rocas amontonadas, y bajo ellas aparecían los miembros mutilados de algunos fugitivos. Resonaban por doquier los gemidos de los moribundos y los gritos de los que aún trataban de escapar. Pero por sobre todo los ruidos dominaban las explosiones de la montaña. «¡Huye, Glauco, y déjame morir aquí! ¡No puedo más!» «Valor, Ione, Dios nos ha protegido hasta ahora. No nos abandonará, estoy seguro. Mira, ¿ves allí unas antorchas? ¡Sigámoslas!» El viento y la lluvia se detuvieron bruscamente y la montaña cobró nuevo reposo. Los portadores de las antorchas caminaban con rapidez. «Valor», dijo uno en tono tranquilo, el hombre que los conducía era. «Ya nos acercamos a la ribera. Libertad y riqueza para cada esclavo que sobreviva a este día. Los dioses me han asegurado que nos salvaríamos. Adelante, pues». Ione, trémula y rendida, se apoyaba en el brazo de Glauco. Bajo la luz de las antorchas, los dos jóvenes distinguieron muchos esclavos cargados con cestos y pesados cofres. Iban dirigidos por Arbaces, que empuñaba una espada desnuda. «Por mis padres», exclamó el egipcio reconociendo a Ione. «El destino me sonríe». «Atrás, griego. Reclamo a mi pupila Ione». «Miserable asesino. Ione no te pertenece. Da un paso hacia ella y te haré trizas». En aquel momento surgió una claridad roja y viva. La montaña, deslumbrante de siniestro resplandor, era una columna de fuego que incendiaba el cielo y la tierra. Llameó su cumbre. Separada en dos, se hubiera dicho que eran dos figuras de demonios que se disputaban el mundo. Pero mientras la cima tomaba un color de sangre, el pie de la montaña aparecía oscuro y velado, excepto en tres puntos por donde corrían arroyos de lava de un rojo vivo que rodaban lentamente hacia la ciudad condenada. Los esclavos de Arbaces gritaban y se cubrían el rostro. El mismo egipcio, inmóvil como paralizado, fijó una mirada llena de angustia en la sobrenatural visión, mientras centelleaban las pedrerías de su vestido al fulgor de los edificios en llamas. Detrás de él, la efigie de bronce de Augusto, sostenida por una alta columna de mármol, parecía una estatua de fuego. Glauco, rodeando el talle de Ione con su brazo izquierdo, la oprimía contra su cuerpo mientras levantaba su mano derecha armada con el estilete con el cual debía combatir contra el león. Así aguardaba el ataque del egipcio. Arbaces desvió la mirada de la montaña y la clavó en el ateniense. «¿A qué vacilar?», se dijo. «Pasó ya el peligro que me anunciaron los astros». Entonces gritó: «Ateniense, si resistes te mataré. Esclavos, apodérense de Ione. Yo la recobro». Dio un paso, su último paso, porque de repente una horrible y profunda convulsión agitó el suelo. Bajo su formidable sacudimiento se derrumbaron los techos y los pórticos que aún se hallaban en pie. Un largo relámpago se detuvo encima de la estatua imperial. Esta vaciló y cayó, arrastrando la columna en el lugar mismo en que se encontraba Arbaces amenazando a Glauco. Cuando la ateniense volvió en sí del aturdimiento causado por el choque, Ione estaba tendida sin sentido a su lado, pero no la vio, porque sus ojos estaban fascinados por una horrible cabeza que emergía de la columna rota. Aquel rostro infundía espanto por el dolor y la desesperación que en él se veían impresos. Pronto las facciones de aquel semblante quedaron inmóviles para siempre, reflejando una expresión de horror imposible de describir. El gran Arbaces, el Hermes del cinturón flamígero, el último de los reyes de Egipto, había dejado de existir. Glauco se apresuró a huir con Ione. Nuevas masas de escombros lo detuvieron y se volvió hacia el volcán. En aquel instante, una de las dos partes gigantescas en que se había dividido la cima vaciló sobre su base y con un estruendo espantoso rodó como un inmenso alud de fuego. Una humareda asfixiante invadió el cielo, la tierra y el mar. Se sucedieron sin interrupción lluvias de cenizas cada vez más abundantes y se precipitaron por las calles con furor diabólico. Era demasiado. Glauco se vio obligado a suspender su marcha y se refugió bajo una arcada del foro, entre las ruinas ardientes. Estrechando a Ione sobre su corazón, esperó la muerte. Entretanto, Nidia, guiándose con el bastón que siempre llevaba, había procurado en vano reunirse con sus compañeros. Resolvió por fin dirigirse a la orilla del mar, donde quizá podría encontrarlos. En su camino la alcanzó el esclavo Sosías, que la reconoció y le habló. Ella le preguntó si había visto a Glauco. «Le he visto hace un instante», respondió Sosías. Estaba echado bajo una arcada del foro, muerto, agonizante, para ir a reunirse con Arbaces, que ya no existe. Nidia no contestó una palabra, sino que regresó a la ciudad. Pronto, penetrando bajo el arco del foro, pronunció en voz alta el nombre de Glauco. «¿Quién me llama?», respondió una voz débil. «Soy yo, Glauco. Levántate, coge mi mano y sígueme». «Nidia, siempre tú», exclamó Glauco. Se levantó lleno de esperanza, cogió nuevamente a Ione en sus brazos y siguió a la ciega. Esta, con una prudencia admirable, evitó la calle que conducía hacia la multitud y los llevó hasta la playa por otro camino. Allí se encontraron con un grupo de personas que, más valeroso que los demás, prefería aventurarse en el mar y afrontar los riesgos que ofrecían las agitadas olas a permanecer por más tiempo en medio de una escena tan espantosa. Glauco reparó en Olinto, que estaba inclinado junto a un herido. «Ven, amigo mío», dijo Glauco, «huyamos de esta tierra que ha sido maldita por el cielo». «Mis hermanos se han marchado ya», dijo Olinto, «pero yo no he querido seguirlos, pues temía que el vaivén de las olas perjudicara a este joven que está herido. Ahora el mar está más tranquilo y partiremos con ustedes». A la luz siniestra de los torrentes de fuego, se embarcaron y se alejaron atrevidamente de la orilla. Ione, rendida y casi sin fuerzas, se durmió cerca de Glauco. Nidia se sentó a sus pies. Al otro extremo de la embarcación, Olinto prodigaba sus cuidados al herido. Continuaba lloviendo polvo y cenizas alrededor de la barca. Carta de Glauco a Salustio 10 años después de la destrucción de Pompeya. Atenas, Glauco a su caro amigo Salustio. Salve, me pides que vaya a verte a Roma. No, Salustio, prefiero que vengas tú a Atenas. He dejado para siempre la imperial ciudad con su vida mundana. Habito en mi hermoso país natal y el recuerdo de su grandeza me es 1000 veces más querido que las ruidosas alegrías de la opulenta Roma. ¿Te figuras que me marchito en este retiro y piensas que solo los esplendores de la corte de Roma pueden procurar felicidad? ¡Qué error el tuyo! Yo no puedo apartar de mi mente las horribles escenas del último día de Pompeya, aquel desastre inaudito. Ione está a mi lado mientras te escribo. Cuando levanto los ojos encuentro su sonrisa y su mirada me acaricia con dulzura. Soy feliz, Salustio. Dime, ¿qué puede darme Roma al lado de lo que poseo? Ven a verme, Salustio. Ven a ver de cerca mi felicidad y a gozar con nosotros de nuestras alegrías. Caro amigo, vale, Glauco. Epílogo. Al cabo de 17 siglos, la ciudad de Pompeya surgió un día de su tumba silenciosa. Parecía aún brillante de vida. Sus paredes conservaban sus pinturas en perfecto estado. Sus ricos mosaicos, con sus variadas tintas, centelleaban de frescura y belleza. En el foro se hallaron columnas en construcción que acababan de ser abandonadas por los obreros. En los jardines, los trípodes de los sacrificios. En las casas, una vez retirada la lava, las arquillas en las que se guardaban los tesoros, los muebles y las lámparas, en el teatro los billetes de entrada, en los comedores los restos de los festines, en las habitaciones de las damas los perfumes y los aceites de las bellas pompeyanas. Y al lado de todos estos descubrimientos yacían las osamentas de los seres que habían vivido en esa hermosa y alegre ciudad. Bajo las bóvedas subterráneas de la casa de Diomedes se descubrieron 20 esqueletos cerca de la puerta, entre ellos el de un niño. Aquellos cadáveres momificados estaban cubiertos por la fina ceniza que había penetrado lentamente en el interior hasta que hubo llenado y sepultado toda la casa. Se encontraron igualmente joyas y monedas, así como lámparas y vino endurecido dentro de las ánforas que habían servido para prolongar la vida de aquellos desventurados. La forma de los esqueletos se había moldeado en la arena solidificada por la humedad. La casa de Salustio y del edil Panza, el templo de Isis con sus escondites, de donde partían los oráculos mentirosos, se hallan ahora expuestos a las miradas de los curiosos. En una de las estancias de este templo, al lado de 2 muros perforados con un hacha, que también se encontró allí, yacía el inmenso esqueleto de Burdo. También fueron descubiertos los restos de Caleno, en medio de monedas y ornamentos sagrados del templo de Isis. Las excavaciones de un montón de ruinas pusieron al descubierto el esqueleto de un hombre aplastado por una columna. El cráneo ofrecía todos los signos de una rara inteligencia. Era el de Arbaces. A la vista de estos conmovedores vestigios de una sociedad desaparecida por entero en el horrendo desastre de una sola noche, un extranjero se detuvo bajo el cielo puro y radiante de la dulce Campania y compuso esta historia.